esta asombrosa cantidad de material, sobre todo en tres tipos de formatos, que es en los que más se presentan los patrones de óxido de grafeno reducido: en formato cinta, en formato microfibra o microfilamentos de óxido de grafeno reducido y en formato microhojas, un material muy característico por la forma óptica o la apariencia grafénica que tiene, que presenta pliegues y determinados relieves de forma que se suelen plegar sobre sí mismos, que lo puede comprobar cualquier persona al microscopio óptico. Con un simple microscopio óptico, en este caso el microscopio Aswan Aquiles II, evidencia, como digo, el envenenamiento de toda la población. Nada de ese material debería aparecer en los inyectables y ya han pasado por la quinta columna y por otra gran cantidad de personas en otras partes del mundo, incluido nuestro país, lógicamente, en ese canal alternativo que tenemos de Mira al Microscopio, donde ya hay cerca de 5.000 personas, presentan imágenes de todo tipo de inyectables y otro tipo de sustancias interactuantes con la biología humana de este material. Y ustedes dirán, en principio es un material que no está declarado en ningún tipo de inyectables. Saben que además en las vacunas COVID, aparte de ese material, hay indicios de patrones artificiales y microtecnología hasta el punto de que los vacunados emiten direcciones MAC y aparecen en el Bluetooth de un teléfono móvil. No obstante, sé sobradamente que lo que estamos hablando es una situación extremadamente preocupante. Pero fíjense ustedes que no nos hacen falta más pruebas ni más evidencias, porque la evidencia sale por sí sola. Con independencia de lo que digan las sentencias judiciales, y van más de 600 denuncias, otra más que va de camino para recurrir esa absurda respuesta que nos dieron desde un juzgado, no nos hace falta más evidencia para, o mejor dicho, tenemos la evidencia clarísima en cualquier tipo de inyectable y además también tenemos la evidencia de que el Poder Judicial cómplicemente está justificando y normalizando el crimen porque forma parte criminal, forma parte cómplice del mismo. Hoy tenemos igualmente una amplitud de series necrológicas, todas relacionadas con la misma índole, en función de una vez que establecemos el modelo. El modelo que sirve de base en el método científico incluso para establecer predicciones. Y una vez más, todos los medios de comunicación encubren todo lo que está ocurriendo, o mejor lo achacan a otro tipo de historias, nuevas historias como el cambio climático, etcétera, para justificar infartos incluso en personas jóvenes. Vamos a ver además una serie de vídeos inquietantes. Comentarles que este tóxico no declarado en los inyectables precisamente lo que hace es provocar inflamaciones por todo el cuerpo, especialmente por la línea del sistema nervioso central, que es donde tiene afinidad al ser un superconductor, el grafeno, concretamente su derivado, el óxido de grafeno reducido, el RGO, y explica todos los cuadros sintomatológicos que estamos viendo en la actualidad, referentes a arritmias, accidentes cardiovasculares, incluso en gente joven, arritmias letales que terminan en muerte súbita o repentina, personas que practican deporte y deportistas que fallecen súbita y repentinamente cuando normalmente tienen un sistema cardiovascular importante. Ahora el mundo es al revés. Desde que se inyectaron, como digo, este tóxico no declarado, que los jueces no quieren admitir en las denuncias o no le dan, digamos, viabilidad para que prosiga su curso. Por lo tanto, decimos que es un genocidio en masa con la propia complicidad del Poder Judicial, de todo el ámbito político y de muchas de las instituciones que han colaborado desde el principio en lo que han llamado Proyecto COVID. Nunca tuvimos secuenciación real de ningún SARS-CoV-2. Y precisamente el óxido de grafeno lo que hace es oxidar los tejidos, vertir radicales libres, colapsar el sistema inmunológico, liberar una tormenta de citoquinas y provocar inflamaciones pulmonares con el cuadro de neumonía bilateral. Por lo tanto, tenemos constancia y evidencia científica tras la analítica de los viales, no solo la que estamos haciendo ahora, sino la que ya hiciera el doctor Campra, doctor en ciencias químicas, licenciado en ciencias biológicas por la Universidad de Almería, profesor titular de la misma universidad, que en su informe técnico final analizara 7 viales de 4 marcas distintas. Además de encontrar indicios de nano y microtecnología, también, como digo, de forma inequívocamente concluyente por la técnica micro-Raman, determinó el óxido de grafeno reducido, que, una vez conocido el patrón visual de las imágenes comparativas con The Graphenbox, lo estamos viendo en todo tipo de inyectables. Y hoy vamos a compartir con ustedes igualmente lo que está ocurriendo. Lo cual explicaría el hecho de que muchas personas, después de pasar por el ámbito odontológico, por el dentista, por un proceso lógico como una extracción, una limpieza, etcétera, que requiera la presencia, o mejor dicho, la inoculación de este anestésico local, ha tenido serios problemas. Aquí tenemos la respuesta. Como digo, el óxido de grafeno reducido sí está evidenciado científicamente hablando y de forma independiente de las propias corporaciones farmacéuticas, que está en todo tipo de inyectables, y sí explica lo que han hecho llamar pandemia COVID, a la vez que explica todos los accidentes, incluso con salida de vía, que estamos viendo. Esto es increíble. Hoy íbamos de nuevo a Sevilla y en el mismo punto que ayer había otro nuevo accidente. Es decir, cada vez se van dando más los puntos negros, que son lógicamente aquellos que están rodeados de radiación electromagnética de microondas. Y es que el grafeno, esto que se está inyectando sin que nadie lo sepa, precisamente tiene la capacidad de ser un material radiomodulable. Capta la radiación de microondas, convierte su señal de gigahercios a terahercios, catapulta y potencia la señal, al igual que los daños que esta radiación de microondas provoca. Siempre provocaron daños, pero el grafeno, digamos, que los cataliza. Los potencia hasta el límite de colapsar el sistema inmune en determinados casos, dependiendo de niveles antioxidantes que van a equilibrar ese daño oxidativo del óxido de grafeno, especialmente en personas jóvenes, respecto a la desgraciada casuística que se pudiera dar en ancianos con bajos niveles de glutatión, y que explicaría por qué la COVID-19, lo que ellos llamaban COVID-19, afectaba mejor o más a los ancianos de las residencias. Y es que en la campaña 2019-2020, en la vacuna antigripal, concretamente Chiroflu, Chiromas y algunas que hemos visto, llevaban precisamente este mismo material. Por lo tanto, nunca estuvimos hablando, o no estamos nunca ante ningún tipo de pandemia, siempre estuvimos ante un genocidio programado, premeditado, con toda la complicidad de los estados. Llámense globalistas o como ustedes quieran llamarlo. Pero el estado criminal, el régimen globalista, si ustedes quieren, y permiten esa expresión, está participando en el mayor genocidio conocido, al menos en la reciente historia de la humanidad, a la vez de que el fin último de toda esa operación está en el campo de la neurociencia, porque el óxido de grafeno se utiliza como interfaz cerebro o neuronas por las cuales tiene afinidad, suplantando la red neuronal natural por una red neuronal de óxido de grafeno reducido artificial, hasta el punto que se puede controlar conductualmente a la persona. Estamos hablando de que el objetivo final de toda esta operación es controlar de forma remota e inalámbrica el comportamiento conductual de toda la población mundial, por comunidad, por grupos, de forma individual, etc. Algo que ya es posible desde el punto de vista científico, y es por ello que en países como Chile se han implementado leyes como la de neuroderechos previa reforma constitucional, en España el anteproyecto de ley Minority Report, que hace mención además a la película, etc. Volvemos a decir lo mismo de siempre, tenemos muchas miles de horas de investigación en el campo de la neurociencia, sabemos incluso quiénes son los científicos que han participado, como el madrileño Rafael Juste, neurocientífico y biólogo, el cual enviara el borrador en el año 2011 precisamente al presidente Barack Obama. Y a partir de ese momento ustedes entenderán que si de alguna forma la élite o los gobiernos tienen capacidad tecnológica de controlar a las masas, lo iban a hacer, y además a traición. Y aquellos que se les queden por el camino se lo van a vender como el transhumanismo, la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0, el ser aumentado. Aumentado en la tumba, criando malvas, con una neurodegeneración. A partir de entonces, de hecho, desde ya, lo que le van a decir a ustedes es que el grafeno, perdón, le van a decir que el SARS-CoV-2 ataca e infecta al cerebro. Porque esto es un virus que infecta al cerebro, infecta al corazón, infecta al riñón, inflama el hígado, al igual precisamente que hace el óxido de grafeno reducido. Lo que quiero decirles es que a día de hoy lo que realmente está evidenciado en aquella ciencia verdadera y que no ha sido secuestrada es que el óxido de grafeno reducido es el inexistente SARS-CoV-2 de la versión oficial. Y que todo tipo de medida o contramedida médica sanitaria que han dado supuestamente a la población para prevenirla de un supuesto virus que no existe, es precisamente todo tipo de contramedida que va a desarrollar, entre otras cosas, potencialmente la enfermedad que ellos han hecho llamar COVID-19 y que realmente es un síndrome de irradiación aguda potenciada con la acción de este material. Las mascarillas llevaban grafeno, los hidrogeles llevan dispersiones de óxido de grafeno, incluso lo recogen las patentes, incluso recomiendan la mascarilla FFP2, que es la que comercializan y que de serie trae micro hojas de grafeno, que son lo mismo precisamente que vamos a ver en los inyectables. Pero es que a través, digamos, de la toxicidad de este material vía barrera sangre es mucho más preocupante en nuestra biología que la que pueda ser inhalada en fumigaciones aéreas que también lo están repartiendo, etc. Vamos a empezar, como digo, con el programa de hoy que se marca interesante. Vamos a ver un vídeo del policía de Alicante, Rafa Navarro. Para nosotros siempre seguirá siendo policía, ¿verdad? Y una persona crucial en esta operación de desmantelamiento del estado criminal, de los estados criminales que gobiernan a la humanidad, o que desgobiernan, mejor dicho, para sembrar el caos, la enfermedad y la muerte. Un auténtico ser humano que consiguió precisamente una vacuna de Pfizer, lo que llaman vacuna, un inyectable lo vamos a llamar, y que en aquel momento, en mayo del 2021, me la hizo llegar a mi persona. Hicimos un llamamiento a determinadas universidades y otro auténtico ser humano, el doctor Campra Madrid, que se ofreció de alguna forma a analizar esos viales. Le pedimos como alta hipótesis de sospecha en función de lo que estábamos observando, ese magnetismo exacerbado, la superconducción y la capacidad energética del material en los vacunados, o mal llamados vacunados, en los inoculados, que buscara grafeno o un derivado del mismo. Y efectivamente a la semana sacó aproximadamente un informe preliminar donde ya encontró evidencias serias de derivados del grafeno en la muestra. 4 meses después, como ustedes saben, se corroboraba de forma esta vez inequívocamente concluyente y en 4 marcas distintas de las vacunas más comercializadas en nuestro país. Y por si fuera poco, el mismo descubrimiento vital, es decir, el envenenamiento de toda la población, ha sido corroborado y recreado en otras partes del mundo, en otros laboratorios independientes muy distantes, tales como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea, Alemania, Estados Unidos, Chile, Argentina, etc. Nueva Zelanda también, si no lo he dicho. Por lo tanto, la misión última de la quinta columna es alertar a la mayor cantidad posible de personas de lo que están haciendo con todos nosotros. Yendo, eso sí, contra viento y marea, aguantando todo tipo de censuras, desacréditos inicialmente, ya no tanto, porque ya no es una cosa de 4 locos, es de millones de personas que están realmente informadas en todas las partes del mundo, empoderadas con la verdad y que cada día presentan una evidencia más irrefutable que nadie puede de ninguna forma refutar, ¿verdad? Toda la tesis de la quinta columna está sujeta constantemente a falsabilidad y sin embargo lo que encontramos es la refutación, la corroboración y la evidencia en todas las partes del mundo en función de todo lo que vemos. Ahora nos hablaban de la vejiga hiperactiva como una nueva efecto secundario, lo llaman. Tiene gracia llamar efecto secundario cuando introduces un veneno directamente en los inyectables. Lo llaman efecto secundario de las vacunas COVID, vejiga hiperactiva. Y es que precisamente el riñón también se verá afectado por este material, como vemos en el articulado científico, en la literatura científica. El óxido de grafeno reducido y el cuerpo, lógicamente, intenta eliminarlo también a través de esa vía, además de cómo hace por los pulmones. Tenemos mecanismos de tratamiento, como son los antioxidantes, por eso funcionaban con lo que ellos llaman COVID, sin saber realmente por qué. Tenemos incluso enzimas de forma endógena, como la mieloperoxidasa, que puede ayudar a degradar el material de forma directa. Lo otro, antioxidantes, lo que harían es equilibrar el daño oxidativo que genera. Incluso tratamientos pioneros, como el de la Universidad Pública de Valencia, que trataban a los enfermos de COVID, incluso graves, con bandas magnéticas. Ustedes dirán, ¿acaso el SARS-CoV-2 es un virus magnético? ¿Verdad? Pues la razón es que no es ningún virus, es un material químico, el óxido de grafeno reducido, que en contacto con células vivas adquiere magnetismo. De ahí el hecho de que los vacunados presentaran inicialmente en el punto de la inoculación ese magnetismo exacerbado y después en la línea de conducción eléctrica del cuerpo, sistema nervioso central, donde además hay muchísimas alteraciones, tipo parálisis, faciales, ictus y todo tipo de accidentes cardiovasculares además, como estamos viendo a diario, ¿verdad? Desgraciadamente la gente lo achaca a la mala suerte. Ha sufrido un infarto con 23 años. ¿Qué mala suerte? Sería congénito. Será el cambio climático. Los medios de comunicación criminal intentan encubrir todo lo que está ocurriendo, haciendo ver que todo esto se debe a causas naturales y lo que es peor, la culpa además la tiene usted si no contamina, contagia, etc. Y evidentemente, para que ustedes no caigan en la nueva trampa, lo que llaman virus de la viruela del mono, para el que vale incluso las vacunas españolas de la COVID que no tuvieron comercialización y que la van a encontrar con todo lo específico que es, también vale para el virus de la viruela del mono. El que crea esto, desgraciadamente, tiene un pie más allá del cementerio. Los síntomas o la sintomatología de lo que hacen llamar virus de la viruela del mono son eritemas, sobre todo, y urticarias y picores. Intentaron primero colarlo por sarna, una epidemia de la Edad Media, pero no coló. Hablan también del prurito causado por afecciones crónicas renales que sufre el 50% de la población, de la calor intensa, etc. Y finalmente encontraron el virus de la viruela del mono para llevarles a ustedes otro tipo de inyectable, es decir, para llevarles a meterle más grafeno y seguir cargando como baterías a la gente. Recuerden que el grafeno es un condensador energético, almacena la radiación electromagnética de microondas y cargan como baterías a la biología humana. Precisamente para que esa otra microtecnología que ya iba, la de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, etc., pueda funcionar. No sean ustedes ingenuos, no sean ustedes imbéciles directamente y no vayan con toda la información que tenemos ya, aunque sea en el mundo alternativo y no salga precisamente los medios de comunicación oficial, al matadero a enfermar y a morirse. Porque tienen todas las papeletas. Hoy vamos a ver infinidad de ejemplos de personas que están extremadamente bien y de la noche a la mañana fallecen de forma súbita y repentina. Todas tienen en común algo. Todas estaban inyectadas con este material. Estaban inmunizadas, pero frente a la vida. Han sido responsables con la muerte y con la ignorancia, sobre todo. Hoy hay ya demasiada información para que la gente caiga literalmente en las garras de aquellos que pretenden reducir la población mundial con aquello o la hoja de ruta que llaman la Agenda 2030 y desarrollo sostenible de la sociedad. Vaya que si lo están haciendo sostenible, a base de eliminar literalmente a las personas. Ni es el cambio climático, ni es el virus de la viruela del mono, ni han secuenciado nada. Han vuelto a utilizar sistemas bioinformáticos, utilizando algoritmos, para determinar determinadas secuencias genéticas que realmente no existen en la naturaleza, ni son causa de ninguna enfermedad. El mecanismo son lesiones cutáneas por radiación, eritemas y urticarias. Ya está sobradamente conocido y publicado hace muchos años. Por lo tanto, el que no tenga esa información va directo a la muerte. Y como digo, ese material, dependiendo de la cantidad de radiación que vayamos absorbiendo, es decir, de donde estemos, por eso inicialmente nos dejaban en casa, para que no se notara tanto. Pues, dependiendo de esa radiación absorbida, va a generar descargas que se van a traducir en el corazón en arritmias cuando van a romper el patrón cardíaco clásico, por ejemplo. El grafeno, además, dentro de la biología humana, prolifera una cascada de coagulación. Es protrombótico. Genera todo tipo de trombocitopenias, porque precisamente lo que hace es catalizar los daños de la radiación y uno de ellos es la coagulación mediante lo que conocemos como el efecto Rouleau. Apilamiento de eritrocitos, de glóbulos rojos. Por lo tanto, no se maten ustedes directamente. Vamos a empezar con el programa de hoy, donde siempre damos muchos matices y de hecho analizamos inyectables. Probablemente el único canal que lo haga, salvo los que hemos abierto de mira al microscopio y en otras partes del mundo, que afortunadamente se está haciendo, solo le decimos a aquellos que puedan tener acceso a un microscopio y si no lo compran, que analicen cualquier tipo de inyectable

¡Vamos a sobrevivir! Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. ¡Todos somos la quinta columna! Bien, ya estamos de vuelta en la quinta columna. Como digo, somos conscientes del envenenamiento masivo y el martilleo constante de la quinta columna consiste en repetir el mensaje de forma, a la vez que presenta cada vez más evidencias de ese envenenamiento, de forma masiva y simultánea, paulatina, para que cada vez más gente sea consciente de lo que está ocurriendo. No tenemos otra forma ni otros medios, salvo sacar los microscopios a la calle, como vamos a hacer, para dar un golpe maestro y que todo el mundo pueda comprobar por sí mismo, incluso llevando inyectables propios, de ese envenenamiento del que nos hacen gala, precisamente, a la vez que nos dicen que es el virus de la viruela del mono, la COVID, o mejor dicho, el SARS-CoV-2 y sus respectivas variantes. La enfermedad como tal sí que existe, sí que existió, pero nunca tuvo ningún agente etiológico causante de la enfermedad de tipo biológico. Nunca fue ningún coronavirus. Además, todo esto, como ustedes saben, nos ha hecho dar con el traste, digamos, del paradigma científico de la virología actual. No obstante, como digo, empezamos el programa de hoy viendo los tres inyectables que se suman como anestésicos locales utilizando en el ámbito odontológico a otros cuatro que ya analizáramos hace menos de 2-3 semanas aproximadamente. Todo tipo de elementos interactuantes con la biología humana, sobre todo en formato inyectables, suero fisiológicos, anestésicos locales, generales, vacunas del calendario y, por supuesto, las vacunas COVID, llevan este material. Y estas últimas, además, patrones artificiales y microtecnología. Ahora se trata de cargar literalmente a la gente como baterías. Y eso, lógicamente, tiene su consecuencia negativa en enfermedad y muerte, a la vez que te dicen que pueden ser efectos secundarios o que puede ser el cambio climático. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Que la mentira y el engaño masivo de la telebuloversión oficial de los mercenarios y sicarios criminales de su televisión, en este sentido los están llevando a la muerte. Es una mentira que tiene como resultado matar y enfermar. No es una mentira ideológica con determinadas ideas políticas, etc. Por lo tanto, con independencia de lo que usted votara en su momento, sepa, desgraciadamente, que nos ha engañado durante mucho tiempo y la política ha sido precisamente el instrumento principal a través de determinadas ideas que pudieran ser inicialmente loables y factibles, pero que precisamente ellos estaban en un teatro institucionalizado para llevar a todo el mundo al exterminio. Recuerden que hablamos en la quinta columna de la adquisición de un inhibidor de frecuencia. Lo tenemos aquí, ya lo hemos probado, funciona. Y ahora se trata de alguna forma, de dibujar, haciendo uso del medidor de radiación electromagnética procedente de antenas de telefonía, digamos, el campo visual que pueda tener este aparato como inhibidor. Saben ustedes que esto funciona precisamente emanando o emitiendo un fuerte pulso electromagnético que opaca, digamos, o apantalla la señal del resto. Por lo tanto, habrá que determinar si con esto estamos protegidos o, por si el contrario, a los vacunados precisamente lo que hace es excitar todavía más ese material de moda y generarle más daño. Si tiene capacidad de apantallamiento y podemos dibujar gráficamente el campo electromagnético que genera, podemos utilizarlo a forma de paraguas o de zona blanca. Daremos más información en cuanto tengamos toda la teoría y la práctica detrás de este aparato, como del jammer que construimos, etc. Evidentemente nos hemos instruido y hemos asimilado mucho conocimiento de los efectos de la radiación electromagnética, conscientes de que por ahí fabrican lo que ellos llaman olas. Las olas son artificiales y van precisamente en la línea de inocular, y una vez que todo el mundo lleva inoculado ese material, elevan considerablemente los voltios por metro emitidos por las antenas de telefonía, generando lo que ellos llaman olas. Ahora entenderá usted por qué el hecho de que tuvieran esa precisión absoluta a la hora de hablar de la tercera, la cuarta, la quinta ola, cuando biológicamente hablando no podríamos determinar, sería una total incertidumbre, el comportamiento de un patrón epidemiológico de tipo biológico, ¿verdad? Esta es la razón. Vamos a empezar con un plato fuerte, los tres inyectables que han tenido lugar en el día de hoy, ¿eh? Así que presten ustedes atención, ya conocen las imágenes de las microhojas de grafeno, de las cintas de grafeno y de las microfibras o microfilamentos de grafeno, vulgarmente conocidas como morgellons. La estamos encontrando en todo tipo de inyectables y, desgraciadamente, estos tres nuevos, que también se utilizan en el ámbito odontológico, en el dentista, y que se unen a otras cuatro más, por lo tanto ya son siete anestesias locales que hemos analizado desde el punto de vista óptico, presentan este material. Adelante, vídeo. Bueno, los inyectables son concretamente Scandinipsa de 20 miligramos, Artinipsa de 40 miligramos, Silonipsa de 20 miligramos, ¿vale? Además, aquí se nos ha metido, lo hemos hecho todo muy rápido, porque no hace falta más de 5 o 10 minutos para encontrar toda la ingente cantidad de material. Aparte de estos tres inyectables, que son los que van a ver ustedes aquí en fotografía, son tres muestras selladas que nos ha enviado precisamente un médico dentista. Hay que sumar otros cuatro más que ya vimos, que eran ultracaín, inipsacaín, epinefrina normon y lidocaína, ¿vale? Digamos que ya hemos copado el 90% de todos los anestésicos locales utilizados comercialmente en el ámbito del dentista. Vamos a ver qué nos encontramos primero en Scandinipsa, ¿vale? Lo primero que vemos en la ficha técnica, aquí ven ustedes que se utiliza como anestésico local, ¿vale? Sobre todo en el ámbito del dentista. Voy a quitar el marco de abajo, aquí aparece anestesia local y locorregional, ¿vale? Bueno, pues empezamos con las imágenes. Podría ser una microhoja, en este caso funcionalizada con metal. Aquí muy clara, las microhojas de grafeno presentan este aspecto característico de como un pañuelo, algunas más en formato bidimensional y otras con más capas como esta. Estas son las típicas, los microfilamentos, además con movimiento. Están viendo ustedes un vídeo. Recuerden que responden al calor y al aliento humano, ¿vale? Y todo esto que están viendo ahora mismo está en una sola gota del inyectable. Por lo tanto, todo lo que nos ha sobrado lo llevaremos junto con al menos 100 productos inyectables más, lo llevaremos a la calle, sacaré dando ese microscopio, proyectándolo en pantalla para que todo el mundo pueda ver, como digo, el envenenamiento. Nada de esto tendría que estar en los inyectables y nos lo estamos encontrando de forma ingente y masiva en todo tipo de anestésicos, todo tipo de suero fisiológicos, vacunas del calendario, etc. Muy característico, como digo, este material que forma esos pliegues, ese relieve, en formato microhoja, que es el que están viendo ahora, y que lo que hace es amplificar la señal de la radiación electromagnética de microondas. Concretamente, el efecto transistor, muy buenas imágenes además, obtenidas con la cámara Aston Actina y el microscopio, aquí lo ven ahora en formato cinta o microfibra, y evidentemente esto es un genocidio que hay que denunciar de forma masiva. Con independencia de que los jueces quieran hacer caso omiso a todas las denuncias que se han interpuesto por mediación de más de 2.500 personas, todo esto tiene que reventar. La evidencia es demasiado clara y manifiesta. Ninguno de estos objetos deberían verse en todo tipo de inyectables que estamos viendo. Ahora vamos a continuación con Silonipsa 20 miligramos. Otro anestésico dental. Igualmente tenemos una microhoja algo más densa que la bidimensional. Aquí tenemos una pequeña cinta, más microhojas de grafeno, Más, incluso después daremos una vuelta para que ustedes vean moviéndonos escasamente. Aquí tenemos el cubre objetos que está justo encima del porta objetos. Aquí vuelven a presentarse. Tenemos un vídeo en formato microfilamento, microhoja. Y lógicamente esto lo puede corroborar y comprobar cualquier persona que tenga acceso a un microscopio óptico. Hoy precisamente he ido a la farmacia para adquirir más jeringuillas que nos hacían falta, porque nos hemos quedado sin jeringas. Teníamos agujas, pero no teníamos jeringuillas. Ahí había una cinta, aquí otra microhoja. Y esto explica de alguna forma el hecho de que muchas personas, tras acudir al dentista, pues empiecen incluso a desarrollar lo que ellos llaman pulmón COVID. Y es que este material cataliza y potencia los daños de la radiación que coinciden exactamente con lo que han hecho llamar COVID-19 y sus respectivas variantes: tinnitus, acúfenos, urticarias, insomnio, eritemas, camufladas ahora por el virus de la viruela del mono, el supuesto virus de la viruela del mono. Además de desarrollar neumonía bilateral, pulmón COVID, liberación de citoquinas, inflamaciones por todo el cuerpo, vejiga hiperactiva, daño nefrótico, daño hepático, inflamación del hígado y, por supuesto, arritmias letales, accidentes cardiovasculares, trombos, neurodegeneración, cáncer, alteración cromosómica, mutagénica, abortos, infertilidad y nada bueno. Aquí ven ustedes en el borde muy clara esa imagen característica del grafeno en formato más denso. Y estamos viendo, como digo, una sola gota, 1 cm². Nos sobra ingente cantidad de material. Y es que este material tiene la capacidad de expandirse con mucha facilidad. Recuerden que 1 gramo de este material podría cubrir una cancha de terreno de fútbol. Es el material maravilla, pero no para inyectarlo en la biología humana. Evidentemente, esto es un genocidio contra la humanidad, son delitos continuados además de lesa humanidad y ellos no se van a juzgar a sí mismos. Vamos a ver ahora Artemisinina de 40 miligramos, un poquito más cantidad, a la vez que también vemos más cantidad del material de moda. Volvemos a hacer desde la quinta columna un llamamiento a todo doctor, catedrático, médico, sanitario, estudiante. Fíjense ustedes qué cantidad del material hay aquí, en la base del portaobjetos, para que tenga capacidad de acceder a un microscopio y pueda ver in situ toda la basura que están inoculando a toda la población mundial. Lógicamente, cuando se hace esto de forma masiva, se genera una epidemia. O mejor dicho, un genocidio que han hecho llamar pandemia. Eso no tiene pinta de grafeno, esto parece un cristal, pero todo lo demás, evidentemente, un ligero paseo por la gota o por una décima parte de la gota muestra toda la ingente cantidad del grafeno en formato microhojas. También verán ustedes después microfibras y microfilamentos. Evidentemente, este material está por todas partes y esto explica el hecho de que determinadas corporaciones, aquí tenemos una microfibra, hayan desarrollado y comercializado de forma invasiva, así como en formato de inversión, en este material, en el grafeno. Además, recuerden ustedes que los procesos de inoculación de la gripe y de la COVID-19 venían precedidos por tendencias alcistas en las compañías que invierten en bolsa y que comercializan y producen grafeno. Aquí he dejado un pequeño vídeo para que ustedes vean cómo efectivamente la tensión superficial de este material, 200 veces más duro que el acero, pues hace que precisamente el material se vaya hacia el borde de la gota. He registrado prácticamente todo lo que hay en cada una de las gotas. Y aquí tenemos una cinta. Recordemos que no debería verse absolutamente nada al microscopio óptico. Una vacuna debería ser una vacuna o un inyectable homogéneo, en todo caso parece ser algún tipo de cristales. Sin embargo, el material está por todas partes. Es imantable dentro y en contacto con moléculas vivas. Ahora lo van a ver ustedes en un pequeño vídeo que vamos a poner para que entiendan por qué se daba el fenómeno magnético en los vacunados inicialmente. Igualmente damos aquí un paseo por el fondo de la gota y verán ustedes el material de moda que aparece por todas partes. Estudiantes de medicina, estudiantes de biología, estudiantes de farmacia que tengan acceso a un microscopio óptico, es muy caracterizable desde el punto de vista óptico este material, aparte de que se ha hecho ya la técnica micro-Raman para asociar los picos característicos y tener un análisis químico y estructural del material dando los picos característicos G y D del óxido de grafeno reducido, pueden encontrarlo en cualquier tipo de inyectables y corroborar auténticamente el genocidio que estamos asistiendo todos. Por lo tanto, desde la quinta columna alertamos de forma insistente a toda la población mundial que tenga acceso a esta información a que no se inocule absolutamente nada en su biología, a no ser que sea estrictamente necesario, en función de lo que estamos viendo en todo tipo de inyectable que pasa por el microscopio. Hago un recorrido para que ustedes vean que el material abunda en gran cantidad. Este último inyectable es uno de los tres. Todos estos vídeos serán colgados en el servidor de la quinta columna TV, donde ya hay al menos analizados más de 40 inyectables. Todos con la misma morfología de estos tres tipos de materiales, que son el mismo en distintos formatos. La microfibra o microfilamento, que es el que están viendo, conocido vulgarmente como morgellons, de color azulado, de color rojizo, sobre todo, las microhojas de grafeno, que aparecen en mucha cantidad, y las microcintas, más aplanadas que las fibras, de óxido de grafeno reducido, concretamente. Recuerden que el grafeno es un material que deriva del grafito por exfoliación. Y derivados del grafeno tenemos el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido, que a la vez se puede funcionalizar con distintos metales para formar enlaces y patrones artificiales, como vimos en la vacuna Pfizer. Ayer, hemos recibido dos nuevas vacunas Pfizer que son extremadamente más complejas que lo que ya estamos viendo aquí, a la vez que inquietantes. Aquí tenemos en formato cinta, por ejemplo. Otra más, y evidentemente esto no debería estar dentro de ningún tipo de inyectable anestésico local, ¿de acuerdo? Así que desde aquí, desde la quinta columna, queremos dar las gracias al médico odontólogo, al dentista que nos ha hecho enviar por correo este tipo de inyectables para su análisis y evidentemente corroboramos sus sospechas sobre la aparición y la evidencia de este material en los inyectables. Desgraciadamente, nos estamos envenenando a todos y desde aquí tenemos que darlo a conocer. No nos cabe otra. Recuerden que hay varias personas que han fallecido, mejor dicho, han sido asesinadas cuando han hablado del descubrimiento que hicimos aquí en la quinta columna. Me estoy refiriendo a la memoria del doctor Domenico Viscardi en Italia y a la memoria del doctor especialista en carbono Andreas Noack en Polonia. Bueno, suficiente, ¿verdad? La marca de la bestia, lo llaman algunos. Afortunado, desgraciadamente, tiene efectivamente 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Algo tendrá que ver. En todo caso, y sin entrar en procedimientos bíblicos e interpretaciones, lo que está clarísimo es que el material está en todo tipo de inyectables y hay que denunciarlo en masa. No hay otra forma de hacerlo. A la pregunta que han hecho ustedes por aquí de si es imantable, efectivamente ese material es imantable, pero se vuelve magnético en determinadas condiciones. Recuerden, el ángulo mágico, donde forma ese grado de 11,11 grados, precisamente nos dicen, para adquirir propiedades magnéticas, pero sobre todo en contacto con el hidrógeno celular o en contacto con moléculas vivas. Vamos a ver esa información que viene precisamente de la televisión. Escuchen. Imaginen un material que además de ser flexible es el más duro del mundo y también conduce la electricidad. Ya existe, es el grafeno. A partir de él se puede desarrollar todo un mundo de nuevas tecnologías, pero no era perfecto. Le faltaba el magnetismo. Un grupo de científicos españoles ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Yo he juntado A y B. Y ni A es magnético ni B es magnético. ¿Por qué cuando lo pongo junto de pronto se convierte en una cosa magnética? Está claro, ¿verdad? El grafeno, lo que ustedes han visto, en contacto con moléculas vivas adquiere un magnetismo exacerbado además. También es un conductor de la electricidad, de hecho es un superconductor. Por lo tanto, dentro del cuerpo tendrá afinidad por el tejido de conducción eléctrica, que es el sistema nervioso central, que precisamente se mide y opera en función de impulsos eléctricos y que está constituido por la médula espinal, donde tenemos la mielitis transversa, donde tenemos parálisis y movilización de miembros o no. Y, por supuesto, las neuronas ya en el cerebro, que igualmente emiten impulsos eléctricos. ¿Para qué se utiliza el óxido de grafeno, concretamente en el campo de la neurociencia? Para monitorear la actividad neuronal, esos impulsos eléctricos neuronales, que pueden ser traducidos desde el punto de vista de la computación cuántica en ceros y unos, en forma binaria, hasta el punto de que se puede monitorear la actividad neuronal humana y saber o traducir en una pantalla lo que está pensando literalmente una persona. Y, por supuesto, no solo se puede leer, también se puede emitir instrucciones o, como nos dice el presidente Sebastián Piñera, a la vez que anuncia y nos vende el 5G, emitir instrucciones e insertar pensamientos, insertar emociones en las personas. Como ustedes han visto, el grafeno en contacto con moléculas vivas genera un magnetismo. Y esta es la respuesta a que ocurriera el fenómeno magnético que negaron, incluyendo Risto Mejide y todos estos criminales que deberían estar en prisión, a la vez que seguían empujando a la gente a este experimento fatal. Uno de los vídeos, de los millones de ellos que corrieron por todas las partes del mundo y que evidentemente no son bulos, es este. Buenas, hermanos de la Quinta Columna. Pues mira, justamente estamos aquí en el donde yo trabajo, ¿vale? Que es un negocio aquí en Barcelona, y mis compañeros pues todos han inoculado, ¿vale? Menos yo. Es verdad que cuando se inocularon la primera dosis y la segunda, en el donde me pincharon, le poníamos una cuchara y tal, y ya notaban ellos una magnetización, algunos más que otros, pero era evidente, ¿no? Bueno, pues viendo el tema y tal, hoy justamente hablando con mi compañero, ¿cuánto hace que te vacunaste? Después de tres meses, ¿no? Que te vacunaste ya la segunda dosis. Maldita dosis, por cierto. ¿Vale? Estamos justamente haciendo la prueba del magnetismo y he flipado. Es decir, que por lo que yo veo es que el magnetismo pasa del pinchazo y se distribuye a toda la zona de los pulmones, porque sí que es verdad que solo tiene magnetismo en lo que es la espalda y el torso. Y entonces vamos a hacer una prueba súper evidente. Son, bueno, cucharas. La primera pegándola y la segunda me la tirará a distancia. Y aquí y aquí. Más evidencia, pero lo más bueno de todo es que esta misma cuchara, ¿vale? Hay zonas que sí, pero ya si se baja el la barriga. Pero bueno, es que veo que está. Mira, ahora la voy a quitar y ahora date la vuelta, Paco, por la espalda. También. Es que notas, ¿verdad?, como la trae. Noto que se pega, es que me lo atrae. Bueno, aquí, justamente. Y luego lo más curioso de todo es el tema del móvil. Es que el móvil es flipante porque... Es más, pero sé que si me la tiras a distancia se pegará, para que sí, lo vean también. Sí. Para que lo vean, me lo tiras sí, a distancia y se pegará. Exacto. Sin problema, como si fuera una diana. Sí. Como si fuera un dardo, se me clava. Es increíble. Bueno, es igual. La cuestión es esa, ¿vale? Para que vean que el móvil. Se le queda pegado. Se queda pegado, pero... Bueno, suficiente. Evidentemente no es la grasa corporal, como decía, la falsa disidencia o la disidencia controlada, etcétera. O como decían los de ahí arriba, que es lo mismo. Es que sepan ustedes que incluso crearon grupos de falsa disidencia para que todas aquellas personas que tuvieran dudas, que iban a ser muchas, acudieran a ellos y dieran además una explicación distinta de la realidad. Sepan ustedes, y es la mayor preocupación que tenemos, que el grafeno obtiene su máximo efecto transistor a la frecuencia de la banda ancha de 26 GHz. Y casualmente, todos los gobiernos del mundo han licitado esa frecuencia, la de 26 GHz, para ser emitida dentro de un mes aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando el grafeno, que amplifica las señales de gigaterahercios, consiga catalizar todos los daños de la radiación de forma extrema? Vamos a ver ese artículo. Viene de la propia página del proyecto CORDIS de la Comisión Europea, como ustedes ven, y nos dice: grafeno para amplificar las señales de gigahercios a terahercios. ¿Y saben ustedes por qué a terahercios? Pues porque en la banda de terahercios es donde funciona a nivel micro y nanotecnológico toda esa microcircuitería que hemos encontrado en las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, etcétera, en las vacunas COVID. Hasta el punto, como digo, que los vacunados emiten direcciones MAC que aparecen visibles con la descarga de determinadas aplicaciones y que no corresponden a ningún fabricante, salvo a ellos. Esas direcciones MAC dan indicaciones de determinados niveles biomédicos y fisiológicos del individuo, latido cardíaco, patrones que expresan el índice glucémico, el índice de azúcar en sangre, la presión arterial, etc. Pero además de esa intrarred corporal, hay una intrarred neuronal que es la que va a hacer las veces de suplantación digital del individuo. Estamos hablando de lo que ellos hablan, de conectarte a la nube y controlarte a través de una inteligencia artificial en función de si usted es buen ciudadano, en función a su vez de lo que piense. Una locura, ¿verdad? Y por supuesto, la esclavitud última de todo el género humano. Por lo tanto, si usted está escuchando por primera vez esta información, tiene que llevar la evidencia a la mayor cantidad posible de personas de su entorno. Y por supuesto, no inyectarse absolutamente nada. Una vez que ustedes conocen el efecto, bueno, antes que nada vamos a ver los patrones artificiales que hemos encontrado en la vacuna Pfizer, por ejemplo. Aquí tenemos más de 1000 imágenes y qué menos que de alguna forma lo enseñemos para que todo el mundo lo sepa. Aparte del material de moda, el que han visto ustedes en los inyectables, las microhojas de grafeno, este es en la vacuna Pfizer. Aparte de ello, también había determinados autoensamblados, sobre todo la disposición en zigzag, como esta que van a ver aquí, ¿vale? De patrones que se van autoensamblando en la muestra y que todo el mundo que lo ve, pues lógicamente no sale de su asombro. Pero cuando el hidrogel, que debería mantenerse refrigerado, nos decían, se evapora, aparecen formaciones como este tipo, que evidentemente recuerdan, estos no son cristales, a patrones artificiales e indicios de microtecnología. Por mediación de un científico denominado, o bajo el seudónimo de Mick Andersen, aunque trabaja aquí en nuestro país, se han podido conocer algunos de estos patrones artificiales comparándolos con la literatura científica, a modo de microantenas, microrectenas, que son puentes rectificadores de corriente alterna en corriente continua, para que esa tecnología o microtecnología además pueda funcionar. Efectivamente, esto es muy grave, es una auténtica locura y tenemos de alguna forma la dificultad de llevar esta información a nuestro entorno porque lo primero que puedan hacer es tomarnos por locos, por orates, por dementes. Y es que normalmente cuando alguien no entiende lo que está ocurriendo suele llamarte loco. Pero es que además tienen que resetear toda la cortina de humo oficial que han introducido en sus cabezas, donde hablaban de coronavirus, etc. Nunca existió ningún coronavirus, ni existió ni existe ningún SARS-CoV-2. Todos los daños fueron provocados por ese material que cataliza los daños de la radiación, que amplifica las señales, como ustedes han visto, a la vez que amplifica los daños. Cuando estudiamos la toxicidad del óxido de grafeno reducido, nos dimos cuenta que generaba inflamaciones, como un tóxico que es, y el primer mecanismo de defensa del sistema inmune es precisamente inflamar para impedir la proliferación de ese material por el cuerpo, que provocaba trombos por coagulación, por cascada de coagulación, reducción plaquetaria, que colapsa el sistema inmunológico, llegaba a producir una tormenta de citoquinas en función del número de radicales libres que vertía y que dependía de la carga que tuviera el material, es decir, de la cantidad de radiación en gigahercios que absorbiera de nuestro entorno. Todo esto ha ocurrido a la vez que colocaban e implementaban millones de antenas de telefonía por todo el mundo. Y no era para que su teléfono 5G fuera más rápido. El 5G es escalar y milimétrico y es para lo que ellos llaman el Internet de los cuerpos o de las cosas, que son, desgraciadamente, los vacunados. Una vez que ustedes saben, por ejemplo, que el grafeno dentro del cuerpo, en contacto con células vivas, genera ese magnetismo exacerbado, el fenómeno magnético, entenderán el hecho de que a la gente se le pegaran las cucharas, los imanes, corrientes alternas que provocaban además corrientes o campos electromagnéticos alternos de atracción y repulsión y que además eran medidos, como ustedes saben, con aparatos de medición electromagnética como este, que si yo lo acerco a un campo eléctrico, que genera a su vez un campo electromagnético, empieza a pitar, ¿verdad? Pues esto ocurría igualmente en la cabeza de los vacunados o en el brazo de la inoculación, etcétera. Alertamos durante mucho tiempo, especialmente a los sanitarios, pero no nos hicieron caso. Nos tacharon de negacionistas, conspiranoicos, etcétera. Y a día de hoy muchos lo siguen haciendo. Una vez que ustedes conocen, como digo, que el grafeno dentro del cuerpo es magnético, vean por qué, por ejemplo, en la Universidad Pública de Valencia tratan incluso a enfermos COVID graves, con niveles de saturación por debajo de 50, prácticamente muertos, necesitados de intubación, etcétera, hiperventilación, con bandas magnéticas con resultados muy positivos. La explicación es que si el grafeno es magnético, lo podemos apartar con una banda magnética o un foco de radiación electromagnética externo, o electromagnético o magnético, y apartaremos el material justamente de allí donde está haciendo daño. Es por ello que en televisión, en la telebuloversión oficial, en el mundo irreal, dan este tipo de noticias. Ahora lo entenderán ustedes perfectamente. Arrastran secuelas durante mucho tiempo. En un hospital de Valencia estudian los posibles beneficios de unas vendas magnéticas creadas para tratamientos de fisioterapia. Rosa Rodríguez. Sí, aparentemente es una simple venda, pero en realidad no es así. Posee propiedades magnéticas que la hacen única. Actúa como la magnetoterapia las 24 horas del día sobre quien la lleva. Es una herramienta pionera que se ha investigado y desarrollado aquí en la Universidad de Valencia y está ayudando a paliar las secuelas que sufren pacientes que han pasado el coronavirus. Tos, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares. Todos están mejorando, tanto es así que ya se está probando en pacientes COVID críticos. Una vez se vence al coronavirus, pueden quedar secuelas. No son secuelas de ningún agente biológico, son secuelas de la radiación, que además es catalizada por el hecho de inyectables con este material. Mucha flojera, te fatigas y te cansas. Es lo que sentía el doctor Gastaldi tras superar una neumonía bilateral. Tienes una sensación de opresión y cuando respiras que no acabas de recoger todo el aire. Disnea, dificultad respiratoria, astenia, cansancio extremo como consecuencia de que el sistema inmunológico está constantemente intentando degradar la acción del tóxico, del veneno que ha sido introducido en su biología. Recuerden que es médico. Desgraciadamente, lo tengo que decir, el director de traumatología, Enrique Gastaldi, de este hospital, no tiene ni pajolera idea de por qué funciona esto. Porque ustedes entenderán que el inexistente SARS-CoV-2 no es un virus magnético. Hasta ahí llega todo el mundo, ¿verdad? Lola notaba mucho cansancio y dolor en la zona lumbar y glúteos. Rita no podía ni acostarse. Me daba mucha tos. Pero con esta venda estiramos la piel y pegamos. Eso ha cambiado. Lo que hacemos es colocar, como digo, un foco electromagnético magnético en la espalda en este caso y el grafeno que es magnético donde está haciendo daño, provocando las disneas, por ejemplo, provocando la tos porque se elimina precisamente por el pulmón, pues lo vamos a apartar de esa zona y de forma instantánea la persona va a curar o va a sanar. Es precisamente por ello que podríamos salvar una cantidad ingente de vidas con tratamientos realmente efectivos. Pero, lógicamente, lo primero que hay que hacer es parar el genocidio y que todo el mundo tenga conocimiento real de lo que estamos diciendo aquí. Porque si no, van todos directos, como digo, al matadero, creyendo que han muerto de mala suerte, arritmias letales, camufladas además como infartos fulminantes, hoy veremos otros más, accidentes de tráfico con salidas de vía, y es que cuando se está conduciendo en carretera, se está muy expuesto, los vacunados lógicamente, al cúmulo de radiación electromagnética de todas estas antenas de telefonía que hay en nuestro entorno. Por lo tanto, vamos a cargar las baterías, literalmente hablando, como una placa solar recoge radiación ultravioleta y la convierte en electricidad. El grafeno, como ustedes han visto antes en el artículo, recoge las microondas y la convierten en electricidad. Electricidad interna para que esa micro y nanotecnología que también han visto pueda funcionar, pero que desgraciadamente termina muchas veces con la vida de la persona, aparte de generar neurodegeneración, incluso Alzheimer en personas jóvenes, que ahora van a achacar a través de una infección, o la toxoplasmosis del gusano, lo que sea inventarán, ¿de acuerdo? Evidentemente no tienen ni idea en la Universidad Politécnica de Valencia, o Pública de Valencia, y en el Hospital Miguel Servet, de por qué funciona esto, pero ustedes ya sí que conocen la realidad, fruto de más de 20.000 horas de investigación de la quinta columna. Todos los artículos que les hacen falta de toxicidad del material los tienen en la página web de la quinta columna. Aquí pueden descargar el informe de la quinta columna de patrones artificiales en la vacuna Pfizer con microscopía óptica, los informes de toxicidad del óxido de grafeno, un compendio de más de 60 publicaciones. Hay más, pero suficientes. El informe técnico final del doctor Campra Madrid, donde por técnica microRaman comprobó de forma inequívocamente concluyente que estábamos ante óxido de grafeno reducido. Aquí la declaración de él, que la han visto millones de personas en todo el mundo. Y después todos los artículos relacionados con el grafeno, ¿vale? Sensores de grafeno para el mapeo inalámbrico de la actividad cerebral de banda ancha de frecuencia. Es decir, estamos hablando de la interacción de la computación cuántica y de la actividad neuronal del cerebro. Por ello, la Grafenflaschid patrocinó un estudio del estudio del propio cerebro humano, lo que llamaron el proyecto Brain Human, con 1.000 millones de euros de dotación y que aglutinaba a una gran cantidad de universidades e instituciones europeas, sobre todo españolas, precisamente. Y por otra parte, el estudio en paralelo del grafeno con otra dotación de 1.000 millones de euros. Bueno, vamos a empezar ahora que ustedes conocen la realidad, todo lo que está pasando en la realidad y que los medios de comunicación oficial, a día de hoy, desinformación masiva, criminal, mediática, siguen encubriendo, generando más enfermedad y más muerte, ¿vale? La primera que vamos a ver, nos vamos al Muñécar, y esta se la vamos a dedicar a Federico Jiménez Los Santos, porque él decía que desde que se inventó la vacuna COVID no fallecía ningún médico ni sanitario. Pues aquí llevamos ya más de 150, todos inoculados. Al Muñécar lamenta la muerte del doctor ginecólogo y vecino José Luis Cuadros López. A ver de qué ha muerto, si lo dicen. El doctor Cuadros López fue invitado por el Ayuntamiento Sesitano el pasado miércoles para ofrecer una conferencia sobre la menopausia y recibió un homenaje por sus 50 años de docencia, ¿vale? Han lamentado su muerte en nombre del ayuntamiento, ha recordado que el doctor fue el encargado de cerrar este pasado, pero no dicen el motivo, ¿vale? No dicen el motivo de por qué ha fallecido. Probablemente algo relacionado con el tema cardíaco. Recuerden que el grafeno tiene afinidad por los campos eléctricos y el corazón es un órgano eminentemente eléctrico, donde genera por descargas, rompiendo el patrón cardíaco, arritmias. Abre nuevos circuitos de conducción al ser un superconductor. Por lo tanto, va a abrir un nuevo circuito de flujo, digamos, del sistema cardíaco. Y eso va a representar la muerte. Incluso estamos viendo muchos casos de personas que tras una reanimación cardiopulmonar, incluso del uso del desfibrilador, o bien no son capaces de sacar adelante a la persona de forma momentánea y en caso de hacerlo, suele fallecer poco después, desgraciadamente. Siguiente noticia. Muere Mar de Marchís, fundadora de la revista Jot Down. La editora fallecida la madrugada de este viernes en Mallorca impulsó un proyecto cultural del periodismo literario. Están falleciendo mucha gente famosa y no famosa también. Es decir, lo que siempre decimos, detrás de cada persona relevante desde el punto de vista público hay infinidad de personas. Tenía 54 años, tampoco era especialmente mayor, ¿verdad? Anónimas que también están falleciendo, muchísimas. Hay un exceso de mortalidad. Lógicamente, una vez que ustedes conocen el genocidio que estamos viviendo, entenderán el funcionamiento de todo lo que está ocurriendo. Venga, siguiente noticia. ¿Qué está ocurriendo en los accidentes de tráfico? Como dice la propia DGT, hay muchos más accidentes con un factor predominante, que es la salida de vía. ¿Por qué se produce la salida de vía? Previo desvanecimiento de las personas. Ustedes ya conocen el mecanismo. Personas vacunadas, o mejor dicho, inoculadas con este material que han visto, que se exponen a los campos de radiación electromagnética de microondas. Por lo tanto, van a generar el fenómeno de descarga previa arritmia, y si no es una arritmia letal, lo que va a conseguir instantáneamente es una pérdida de riego sanguíneo que va a generar como consecuencia inmediata el desvanecimiento, el desmayo, el síncope, el derrumbe, lo llaman también, la descompensación, en definitiva la pérdida de conocimiento de la persona. Y si esa persona está haciendo algo, una tarea como conducir, pues lógicamente va a salirse de la vía con ese factor predominante que es el que estamos viendo. Por ejemplo, 4 personas trasladadas al San Pedro, que es el hospital, tras sufrir un accidente por salida de vía en Henares. Cada vez más, como ustedes ven, a la altura del kilómetro 125 de la A12 dirección Burgos. Si ustedes tienen la paciencia, como hemos hecho aquí muchas veces, de ir directamente a la aplicación Google Maps, habilitan el Street View para moverse por la carretera y van a ver que a la altura de ese kilómetro hay una gigantesca antena de telefonía. No es casualidad, es causalidad en función del conocimiento adquirido que ustedes ya tienen, aunque hayan entrado por primera vez al canal. Es por eso que tenemos que repetir el mensaje, porque es vital. Y como digo, el objetivo y el propósito final, todavía mucho más macabro, aberrante, y la mayor vejación que se le haya hecho al género humano, por encima de cualquier otra circunstancia, incluso la muerte que estamos viendo. Siguiente noticia. Un camión vuelca en falso túnel de San José, dejando retenciones en la entrada de la A45. En túneles vamos a ver muchos accidentes de tráfico, sobre todo a la salida de los mismos, porque se da el efecto de no cobertura y después cobertura. Es decir, el apantallamiento propio del hormigón del túnel va a generar lo que se conoce como un pulso artificial electromagnético, ¿vale? Nuevo accidente de tráfico en el acceso a la A45 de Málaga desde el falso túnel de San José, lo que ha dejado retenciones. Fíjense ustedes la noticia, nuevo accidente. O sea, esto va cada vez más. Ha volcado sobre la vía, lógicamente una salida de vía. No dan más detalles, pero huele a lo mismo de siempre, desvanecimiento, etcétera. Sobre todo de transportistas, personas que son conductores de servicios públicos. ¿Por qué? Porque suelen estar inoculados y pasan más tiempo en carretera. Por lo tanto, pasan más tiempo absorbiendo esa radiación que va a cargar ese material que ustedes han visto que está por todas partes. Pero que dentro de la biología humana hace mucho daño. Siguiente noticia. Muere una mujer tras salirse de la vía, en este caso el tractor que conducía en Láncara. Bueno, el tractor puede volcar, pero si la persona ha perdido el conocimiento, estamos viendo que sale disparada por la ventana, porque no tiene, cae a plomo, digamos, como un saco, y después es aplastada por el propio tractor. Vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida de la víctima, que tenía 50 años en este caso, y que ha fallecido en el punto del siniestro. Una mujer de 50 años ha fallecido a última hora de la tarde, este pasado domingo, tras salirse de la vía el tractor que conducía, en el término municipal de Láncara, en Lugo. Ven ustedes que la salida de vía se da tanto en turismos como en bicicletas, motocicletas, tractores, etc. Es decir, el que se desvanece previamente es la persona. Por eso ocurre la salida de vía. En concreto, el 061 envió una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. La mujer murió en el punto del siniestro, han confirmado las fuentes, pero ya ni siquiera dan El motivo, como ustedes ven, probablemente algo relacionado con una arritmia. Aunque los medios de comunicación la están camuflando como infarto, el virus del trastorno, dice aquí alguno. También han hablado del virus del ciclista. Recuerden que los deportistas inoculados también están en sumo peligro porque su herramienta precisamente es otro órgano eléctrico que es el corazón. Y cuando lo excitan, este grafeno, que es superconductor, se va a dirigir directamente al sistema cardíaco donde genera descargas con arritmias. Esta es la consecuencia de lo que ha ocurrido en el Giro de Italia, de lo que ha ocurrido en la Volta a Cataluña, de lo que va a seguir ocurriendo desgraciadamente y de que muchos deportistas pierdan la vida. Como estamos viendo últimamente, ¿eh? No es el cambio climático, ni es la COVID. Muere un conductor en Egea tras sufrir un desvanecimiento, fíjense ustedes como aquí nos da la clave, al volante y chocar contra un local. Ayer veíamos a dos individuos que se chocaban literalmente contra la fachada de una casa. Aquí sí han podido comprobar que efectivamente hay un previo desvanecimiento y además la muerte ya se ha producido antes, no tras el choque. En todo caso, ven ustedes que está en pleno casco urbano y esto también es muy importante. Porque justamente en las zonas céntricas de la población es donde colocan estas antenas de telefonía. Si diéramos con la dirección exacta, que ya no la dan en las noticias, porque son conscientes de que buscamos esta información, probablemente enfrente del accidente o muy cercana, en las inmediaciones, haya una gran antena de telefonía. ¿Vale? Bueno, los bomberos de la Diputación de Zaragoza han intentado reanimarle sin éxito durante más de 40 minutos. Imaginen ustedes cómo tiene que ser esa arritmia que termina con la vida de la persona, ¿vale? Podría haber sufrido un infarto. No son infartos. El infarto tiene un pródromo, tiene un tiempo de reacción. Empiezas a sentirte mal, tienes dolor en el pecho, te duele el brazo de forma intensa, aparecen sudores fríos, palpitaciones. La arritmia es letal. Por eso lo camuflan en los medios de comunicación como infartos fulminantes. Incluso en personas jóvenes con 25 o 30 años, algo que es anormal, evidentemente. Antes de todo esto, yo no conocía a nadie con menos de 30 años que hubiera muerto de un infarto. Hay casos, pero muy, muy, muy pocos. Pero últimamente se dan al volante. Vuelvo a repetir, el grafeno, además, este material que hemos visto en todo tipo de inyectables y que puede evidenciar cualquiera, es un material con naturaleza piezoeléctrica. Un material piezoeléctrico quiere decir que al deformarse por presión, también genera electricidad. Por lo tanto, la presión de sonidos fuertes, sobre todo graves, y ya vimos lo que ocurrió en determinados conciertos como el de Texas, con 117 paros cardíacos en adolescentes entre 16 y 18 años, que todos estaban vacunados porque era la condición para entrar en el concierto. También lo vimos recientemente en un concierto de Milán, 6 muertos y 210 enfermos simultáneos. Esto no es ningún virus, como tampoco lo fue el hecho de que murieran de 20 a 30 ancianos en una residencia en 4 horas. Son radiación. Sepan ustedes que las antenas de telefonía, curiosamente, 8 de cada 10 estuvieron colocadas inicialmente en las residencias de ancianos y siguen allí. Algo sospechoso con lo que sabemos ahora, ¿verdad? Cuando este material precisamente se radiomodula e interactúa con ellas. Pero el grafeno, al ser piezoeléctrico, también reacciona ante la presión que genera, por ejemplo, la altura. Por lo tanto, en peligro, montañistas, alpinistas, esquiadores, senderistas, donde hay mucha cobertura. Incluso la gente se precipita por la ventana de su propia casa, por el balcón. Hay una auténtica epidemia de balconitis. Pero también en el agua. El agua genera presión. El propio peso del agua presiona este material dentro del cuerpo y genera, como digo, arritmias. Además que el hecho de estar en el agua ya aumenta la actividad cardíaca considerablemente por mantener todos los músculos en flotación. Entonces vamos a ver cada vez más ahogados, desgraciadamente inoculados. Vigílenlo ustedes en la medida de lo posible, pero todo esto huele y pinta muy mal. Y de alguna forma lo tenemos que denunciar, como de hecho estamos haciendo, mientras nos dejen. ¿Qué pasa con el terreno deportivo? Pues fútbol de veteranos. Hubo un incremento de muertes en la ciudad de Jujuy, dice. Desde el SAME, Pablo Jure indicó que hubo un crecimiento de casos de muerte en el fútbol de veteranos de Jujuy. Ayer se conoció un nuevo fallecimiento. Esto está a la orden del día, ¿eh? Bueno, esta noticia la damos rápido. otros deportistas, especialmente culturistas, que mueven una cantidad ingente de sangre precisamente para nutrir y lubricar toda la musculatura hipertrófica que consiguen en sus entrenamientos, yo no sé cuántos culturistas, tanto profesionales como amateur, incluso ganadores del Mister Olympia, han fallecido ya desde que empezó el pinchazo. No en el 2020, con la supuesta pandemia, que ahora ya saben que es un genocidio, con el pinchazo. Para todos aquellos consejeros de salud y familia, como el señor Aguirre, consejeros de salud de comunidades autónomas que me están escuchando en este momento, les digo abierta y transparentemente que son ustedes unos auténticos criminales, los mayores genocidas, que ha dado lugar la historia, o mejor dicho, la escoria humana. Serán recordados como los mayores criminales que han ocupado instituciones para generar enfermedad y muerte, a la vez que hipócritamente ustedes dicen que los están protegiendo de algo. Nunca lo olvidaremos. Sepan ustedes que la persona aquí presente, junto a la diputada parlamentaria, ahora por el Partido Libres, aquí en nuestra comunidad autónoma, al igual que la quinta columna es apolítica, consciente de que todos los partidos políticos forman parte de esta partitocracia y esta mentira, pero todos comulgan con la Agenda 2030, sí que hubo una política, Luz Belinda, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, que se hizo eco del informe técnico del doctor Campra, presentó las preguntas en el pleno, presentando a la vez el propio informe, al cual no hizo caso o caso omiso precisamente este cochino y cerdo asqueroso denominado Jesús Aguirre, el consejero de Salud y Familia, a la vez que sigue empujando en determinadas campañas de inmunización a todos nuestros chavales, supuestamente con la vacuna del meningococo, de la meningitis, de la difteria. Todas ellas han sido analizadas en la quinta columna y todas ellas presentan este material. Por lo tanto, es, como digo, un asesino y será juzgado como tal. No lo duden ustedes. En ningún momento duden de que esta gente, tarde o temprano, serán sentadas delante de un tribunal, con independencia de que ahora también dirijan a los tribunales. Seguimos con la siguiente noticia. Como digo, Telecirco publica: muere el culturista Paul Poloczek solo horas después de asistir a un torneo en Alemania. Es decir, normalmente esta gente suele entrenar para presentar, hacen una rutina normalmente de definición, pues para presentarse de forma congestionada, vamos a decir, al concurso. Ha fallecido con tan solo 37 años de edad. Esta gente son tan hipócritas, como digo, y tan criminales, que mienten compulsivamente y pronto dirán que realmente se trata del consumo de esteroides. Pero claro, justamente ahora es cuando está muriendo todo el mundo y cuando los esteroides hacen daño. Igual también están adulterados con grafeno. Realmente estaban vacunados, porque entre otras cosas no dejaban competir si no habían pasado por este proceso de muerte. Y esto es lo que estamos viendo. Cada vez más gente fallece por esto que hace llamar vacuna. Lógicamente, ayer dábamos algunas estimaciones. El diario Spos en Reino Unido recordaba que tan solo en Reino Unido habían fallecido 70.000 personas 28 días después de la vacuna o 179.000 personas vacunadas 60 días después de administrarse la dosis. Ahora, extrapolen ustedes esa cantidad, 180.000 en dos meses, a un año y pico que llevamos con esto, y a todo el mundo, no tan solo a Reino Unido, a todo el mundo que haya sido inoculado, porque eso ha llegado a todas partes, de forma global. Estamos hablando de más de 500 millones de muertos, de forma estimada. Efectos adversos graves y muy graves ni se los puedo contar. Coincide bastante con las cifras que da Baers, donde se estima que tan solo el 1% denuncia lo que ocurre. Pero claro, los muertos no pueden denunciar su propia muerte. Los muertos no escriben por Facebook ni aparecen en las redes sociales. Aparecen las noticias de los muertos, incluso de médicos, que empujaron a su vez a una gran cantidad de personas a la inoculación. Pero eso hay que pararlo ya. Cada uno de ustedes, de las 3.272 personas que nos están observando ahora y otras 10.000 o 20.000 que nos van a ver después, son personas empoderadas con el verdadero conocimiento para hacer llevar esta información a la mayor cantidad posible de personas. Solo hace falta mostrar algunas imágenes y demostrarle a todos que aparecen en la tecnología inalámbrica Bluetooth. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Tenemos la aplicación, por ejemplo, Find My Bluetooth, que serviría para encontrar nuestro teléfono móvil, nuestro auricular Bluetooth o cualquier dispositivo inalámbrico Bluetooth que tengamos a nuestro alrededor y que no encontremos. Activamos el GPS y también activamos el Bluetooth, lógicamente. Y ahora la aplicación va a buscar los dispositivos que aparecen aquí cerca. Aquellos que el teléfono reconoce en su base de datos, pues te lo va a marcar, lógicamente, con un altavoz, a ver si se ve algo, un altavoz, etcétera. Pero hay algunos otros, estos que no aparecen bien, que aparecen, como ustedes ven aquí, el primero. Vamos a ver. A ver si es posible. Con una interrogación. Bueno, pues este es mi vecino vacunado, ¿vale? Si pinchamos dentro de él, te va a decir que está caliente, cerca, en fin, está justamente en la habitación de aquí al lado. Ahora parece frío, ahora está a menos de un metro. Probablemente me esté escuchando, ¿vale? Todo esto es una forma, como digo, de llamar la atención y a partir de ahí que empiecen a buscar la verdadera información de lo que está ocurriendo. Una locura. Una locura, pero desgraciadamente cierta y que tenemos que seguir proliferando, porque muchas veces la realidad supera infinitamente la ficción. Y es en los argumentos de ciencia ficción cuando introducen ese primado negativo para que cuando realmente se den estas situaciones en la realidad, el ser humano lo asimile con algo que realmente nada tiene que ver con la realidad y que pertenece a algo ficticio o son argumentos de ciencia ficción. Pero desgraciadamente se lo han hecho y se lo tenemos que hacer saber. ¿Qué pasa con las personas que frecuentan sitios altos, tipo montañistas, etcétera? Pues que hay mucha cobertura. Ustedes cuando no tienen señal, ¿qué hacen? Suben a un sitio alto. Claro, precisamente los vacunados cuando no tienen señal suben a un sitio alto porque se han convertido además en antenas, literalmente hablando. Rescatada en estado crítico tras caer haciendo barranquismo en Ribes de Freser. Es decir, personas que se precipitan desde las alturas por el previo desvanecimiento como ocurre en los accidentes de tráfico. Entre 10 y 15 metros en este caso, haciendo barranquismo. Probablemente el desvanecimiento de turno por afectación cardíaca de este material introducido en el cuerpo. ¿Vale? Siguiente noticia. Rescatado en helicóptero un pescador tras sufrir una caída en una zona de rocas de Mosquiz. El hombre tenía 51 años, ¿eh? Por lo que ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencia. ¿Y por qué se ha caído? Es la pregunta. Pues probablemente lo mismo de siempre. Un desvanecimiento, un síncope. Entonces, además, la persona cae a plomo. No se protege ni la cabeza, etcétera. Tenemos muchos traumatismos craneoencefálicos. Porque desde una altura de un metro, ya hemos visto caídas desde un metro, perdón, desde un piso, el primer piso, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, todos. Un décimo piso. Hasta el punto de que no hace mucho una pareja aquí en Sevilla estaba tomándose tranquilamente una cerveza en una terraza y llovía un vacunado, una señora vacunada, lógicamente se mató, o igualmente ya venía muerta desde arriba, ¿eh? Cuando se asomó a la ventana de su casa. Herido en Ibiza un hombre de 62 años tras caer desde unos 6 metros de altura. Y es que llueven los vacunados. Este hombre con 62 años, bueno, pone ingresado en Ibiza tras caer desde una altura de unos 6 metros. Se tiene presente fractura de esternón, es decir, ha caído de cabeza y de una costilla, ¿vale? No dice más nada. De nacionalidad francesa. Bueno, por otra parte, como digo, muchas personas famosas son las que están sufriendo todo esto que hacen llamar pinchazo. Y aquí es donde ustedes tienen la prueba de aquellos que van a hacer noticias, lógicamente. Uno de ellos es el caso de este señor tan conocido, que es José Luis Gil, que es actor de la serie tan archiconocida de La que se avecina. Muy buen actor, además. Vacunado, como ustedes saben. De hecho, lo publicó en sus propios perfiles de redes sociales. Y poquito después sufrió un ictus. El ictus es un accidente cardiovascular como consecuencia de una trombocitopenia. Y el trombo es consecuencia de la coagulación. Y la coagulación, consecuencia del óxido de grafeno reducido introducido en los inyectables. No es ninguna casualidad. ¿Vale? Bueno, pues su estado de salud no es el mejor del mundo. De hecho, dice, el actor no estará en la nueva temporada de la que se avecina. Una de las caras más queridas de la televisión. Pero es que en esta misma serie incluso ya han fallecido personas. Recordamos, por ejemplo, la serie Hospital Central, donde los dos protagonistas, y el otro día se sumaba otro actor más de la serie, han fallecido. Es decir, el ritmo de exterminio va demasiado rápido. Si no frenamos todo esto en seco y ponemos todos los mecanismos que estén dando la prioridad absoluta de esta información por encima de cualquier otra cosa, estamos abocados a desaparecer, literalmente hablando, como especie. Y además, al remanente que pueda quedar de esas últimas generaciones, ya saben ustedes lo que le van a hacer. Conectarlas a una nube, una inteligencia artificial, de eso que llaman transhumanismo. Hoy vamos a reivindicar en la quinta columna junto al doctor Sevillano, iba a decir la nueva política, no, ni mucho menos política, el nuevo protocolo de acción que vamos a seguir. Y es que vamos a pedir que a nosotros se nos respete. Que se nos respete, con independencia de lo que el convencido o no de la versión oficial, el ingenuo, que no haya salido del engaño, vaya a hacer. Pero que no vayan a arrastrar a seres inteligentes y despiertos que tienen a sus espaldas muchas horas de investigación y que son conscientes de lo que está ocurriendo. Esa tropelía no la van a hacer porque estamos hablando de muchas decenas de millones de personas en el mundo. Tenemos que empezar a dar un paso hacia adelante a denunciar esto. Aquellos que ocupéis puestos de institución, que seáis funcionarios, al menos en petit comité, tenéis que denunciar lo que está ocurriendo. Y si podéis poner alguna denuncia, también lo podéis hacer por lo bajini. No hace falta que esa información salga de forma pública. Los jueces tienen infinidad de conocimiento de lo que está ocurriendo. Sin embargo, previa llamada de José Luis Rodríguez Zapatero, que no sé qué pinta este señor ahora, a la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, lo digo para que ustedes lo sepan, decidieron meter más de 614 denuncias, más otra más que vamos a recurrir, en un cajón, a la orden de no muevan ustedes eso. Incluso un coronel del ejército, el coronel Carlos Vara del Rey, también denunció de alguna forma con el informe técnico del doctor Campra la más que posible toxicidad de este material en los inyectables, que explicaría gran parte de lo que estamos viviendo. ¿Saben ustedes cuál fue la decisión en ese caso de Margarita Robles como ministra de Defensa? Cesar de forma inmediata al coronel. Por lo tanto, igualmente en el ejército hacemos un llamamiento que teóricamente están para defender al pueblo. Y ustedes saben de sobra lo que está ocurriendo. Muchos de ustedes que tienen cargos intermedios y altos saben de sobra lo que está ocurriendo. Y esto afectará no solo al ejército llano y a toda la población que ustedes juraron proteger. Les afectará también a ustedes, afectará a sus hijos y afectará a sus nietos. Por lo tanto, es hora de revertir esa situación, yendo incluso en contra del Ejecutivo y de quien haga falta. Es hora de tomar el control de la situación porque está más que evidenciado el genocidio de forma clara y transparente. Lo estamos denunciando a diario en un canal de información alternativa, pero que llega a más de 250.000 personas, 250.000 familias en todas las partes del mundo, cuya investigación además ha sido recreada y corroborada en otras partes del mundo de forma independiente, y esto es muy importante. No se puede contestar con un prospecto de lo que supuestamente lleva la vacuna a una analítica que se ha hecho de siete viales. Eso no se puede hacer. Además, mintiendo desde determinado juzgado, diciéndonos que el Instituto de Medicina Legal Forense de esa ciudad ha analizado la vacuna y no ha encontrado óxido de grafeno, a la vez que nos los venden para decirnos que es un tratamiento prometedor ese material para el cáncer cuando realmente genera mutagénesis y cáncer. Esto no lo vamos a tolerar, por eso vamos a recurrir a esa denuncia y por eso hemos pedido la ayuda de todos ustedes. Sepan ustedes que cuando requerimos la información del Instituto de Medicina Legal, donde decían que habían hecho una analítica, no han hecho ninguna analítica. Se han dedicado exclusivamente a dirigirse al prospecto de la corporación farmacéutica en cuestión, de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, que eran las que se denunciaban y más comercializadas en nuestro país. Recuerden, más de 600 denuncias que implican a más de 2.500 personas y cada vez más. Para los jueces, una advertencia. Tómenlo ustedes como amenaza si quieren. Están literalmente en peligro. A partir de este momento ya se ha generado un punto de inflexión en base a la masa crítica prominente en toda la sociedad española del conocimiento y la evidencia que tenemos del genocidio y del régimen. Por lo tanto, les digo, están ustedes literalmente en peligro porque con su acción criminal, que es ser cómplices de esta operación, y lo son desde el momento en que no dan curso a las denuncias, están cometiendo la perpetuación del engaño con resultado de enfermedad y muerte en toda la población que ustedes supuestamente emanan tanta justicia a través del pueblo, pero que es administrada supuestamente a través de jueces y magistrados. Pues ni mucho menos. Ustedes están administrando injusticia y complicidad criminal con toda esta situación que estamos viviendo todos. De los políticos ya ni hablar. Pero ustedes no responden ante los políticos, responden ante el pueblo. ¡No lo olviden! Bueno, antes hemos hablado del actor de No hay aquí de lo que se avecina o Aquí no hay quien viva. Ahora también hablamos de Boris Izaguirre, que tenía una operación cardiovascular. De repente, y justo también después del pinchazo, entró un problema cardiovascular. Pero que se encuentra mejor. El problema cardiovascular, que no ha querido decir porque no quiere levantar la sospecha de la alarma, probablemente previo telefonazo. Es una arritmia. O como poco, una miocarditis. Recuerden, la miocarditis es inflamación del miocardio. La pericarditis es inflamación del pericardio, es decir, la membrana que envuelve el corazón, que también es un muscular. Y recuerden que el material genera inflamaciones. Y además recuerden que va al corazón cuando hay actividad. Por lo tanto, miocarditis, además de arritmias. A nivel cardiovascular, vamos a decir. Taquicardias, palpitaciones. ¿Quieren ver ustedes cómo el óxido de grafeno en formato microhojas, el mismo que han visto los inyectables al principio, que vamos viendo en todo tipo de inyectables, incluso la gasolina y el queroseno JP8, para la combustión de todos los chemtrails y el envenenamiento masivo a través del aire, que igualmente genera neumonitis? Vamos a ver ahora cómo esas microhojas de grafeno en contacto con miocitos, con células cardíacas, cuando son excitadas por fotones de luz o campos electromagnéticos de microondas, se excitan y elevan o generan taquicardias y también arritmias. De hecho, el grafeno podemos alterar de forma remota e inalámbrica a distancia el pulso cardíaco de una persona que esté inoculada con este material, por si usted no lo sabía. Es decir, se puede matar a distancia de forma individual y de forma global, generar olas. Aquí tienen ustedes los miocitos, estos son microhojas de grafeno, ¿vale? Y ahora van a ver un pulso, digamos, una señal, y ven cómo el latido cardíaco aumenta. Estamos generando pálpitos, aumentando el latido cardíaco varias veces, incluida la muerte, una taquicardia. En este sentido, la mitad de los accidentes de tráfico que vemos y de muchos de los accidentes que vemos por alturas se deben a este fenómeno que recoge la cámara. Es una repentinitis cursada en el centro de una ciudad donde la cámara además recoge la interferencia del pulso electromagnético. Vean con atención. Tenemos un individuo que se está dirigiendo en bicicleta y va a hacer una pausa, pues probablemente pues, para que pase determinada circulación del entorno, ¿verdad? Fíjense ustedes en la cámara, lo pongo en grande, a partir de muy poco tiempo van a ver ustedes una interferencia y justamente en ese momento la persona cae fulminada repentinamente. Ahora interferencia, muerte. Interferencia, muerte. Lo pongo de nuevo. Interferencia, que es pulso, muerte súbita y repentina. Esto es realmente lo que está ocurriendo en los accidentes de tráfico con salidas de vía. Esto es lo que está ocurriendo en las personas que se caen o precipitan por su ventana o por su balcón. Esto es lo que está ocurriendo en las piscinas, playas, canales, pantanos, ríos, lagos, etc. Y esto es lo que tenemos que frenar. Esto es lo que tenemos que denunciar de forma masiva. Se ha hecho a través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en determinados cuarteles de la Guardia Civil porque, según la ley de enjuiciamiento criminal, si ustedes tienen conocimiento de un delito y nosotros lo tuvimos desde el primer momento en que analizamos y mandamos a analizar las vacunas, había que ponerlo en conocimiento de la justicia. Y de ahí ha derivado de los cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional han derivado en muchos juzgados, pero es que allí han sido frenados. También se han interpuesto denuncias directamente en juzgados, incluso en la Audiencia Nacional. Pero todo es frenado por el imperio globalista y por el señor Zapatero. ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos. ¿Hasta cuándo? Venga, seguimos con otra noticia. El Instituto de Enseñanza Secundaria Arencibia Gil de Telde llora la pérdida de la profesora Rosa María Arencibia Deniz. ¿Cuántos profesores están falleciendo? Pues, lógicamente, como en todas las profesiones, pero sobre todo en las escuelas también suelen colocar estas antenas de telefonía, ¿eh? Hay que dar cobertura. La red 5G tiene que llegar a todos, especialmente a los estudiantes. Sitios altos son peligrosos, incluso terrazas, ¿vale? En este caso, investigan la muerte de un hombre hallado en la terraza de su hermano en Palma. Seguramente, sin que leamos la noticia, vamos a encontrar sin signos de violencia. Porque ya saben ustedes que los pulsos y las señales electromagnéticas, la violencia se genera en el interior, en este caso, del sistema cardíaco. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre con 62 años que ha sido encontrado esta mañana en la terraza de su hermano en Palma. Al parecer, el hombre se ha precipitado desde un cuarto piso y ha caído en la terraza del primero donde vive su hermano. ¿Ven ustedes? Otra precipitación. El suceso ha tenido lugar sobre las 9:15 en la Plaza García Orell. Bueno, pues esto hay que buscar, ¿vale? Plaza García Orell en Palma, ¿no? Esto ha sido en Palma ¿de qué? De Baleares. Vale, eso es. En las Palmas de Gran Canaria. Pues el hombre que se ha precipitado no vive en el cuarto piso donde han encontrado sus zapatos, ya que su domicilio está en Sonferriol. Y aquí probablemente van a encontrar ustedes una antena de telefonía. De hecho, yo lo voy a hacer mientras que ponemos un vídeo, ¿vale? ¿Cuánto nos apostamos a que encontramos la antena? Si no la encontramos, también lo diremos. Probablemente esté y haya que buscarlo a través de la web Infoantenas, ¿vale? Una epidemia de balconitis, ¿vale? Cerramos la noticia. Investigan. Y vamos a ver un vídeo de algunas de las situaciones que estamos viviendo. En primer lugar, vamos a poner un vídeo que nos habla de la muerte de bebés y este es el testimonio que recoge, en este caso, Rafael Navarro. De aquí le mandamos un fuerte abrazo. No tenemos prácticamente tiempo ni para comunicarnos, ni para hablar, ni para saludarnos en función de toda la información que tenemos que dar. Y él, como no puede ser de otra forma, está haciendo una labor, al igual que la quinta columna, de denunciar lo que estamos viviendo. Es difícil no hablar con nadie últimamente en nuestro entorno, preguntarle qué tal estás y te hable de algún problema que le ha surgido bien a él, y son personas vacunadas, o personas de su entorno. Su madre ha tenido un infarto, su hermano ha tenido un ictus, accidente de tráfico con salida de vía. Cada vez más son como pocos achaques y situaciones anómalas que están viviendo todos, desgraciadamente, los que han sido engañados por esto que hacen llamar vacuna, ¿vale? Cuando además han ofrecido la solución, yo vuelvo a decir, aquello que le va a causar el mal que supuestamente tiene que prevenir y proteger. Vamos a escuchar ahora a Rafa Navarro, una historia triste, sobre todo cuando hay niños pequeños. Buenas tardes, comando. ¿Cómo vais? 30 de mayo del 2022, 18:18 de la tarde. Os cuento, esta mañana no he hecho ningún vídeo, como a veces hago los lunes, porque de alguna forma he sentido que esta tarde iba a recibir, o esta tarde o a lo largo del día, iba a recibir un puñetazo con algo que me iba a afectar, entre comillas, directamente a mí. Bien, pues el día ha transcurrido sin ningún problema hasta que hace aproximadamente una hora, un chico, el que llamaré D, el cual conozco desde hace 4 años, pues ha venido a solicitarme aquí al gimnasio asesoramiento en el tema de nutrición y el tema de entrenamiento. Bueno, pues ha venido y nos hemos puesto a hablar. Bien, a raíz de un momento de la conversación en el cual me ha llegado el flash de preguntarle si se había inoculado, pues su respuesta ha sido contundente. Sí, todas. Como dando por hecho que sí. Es lo normal. Bien, Ante esa respuesta, evidentemente, yo he continuado con lo que estaba haciendo. No obstante, le he puesto las cosas muy claras. Y al ver cómo iba cambiando su estado de ánimo, bueno, pues le he comentado dos casos que me han llegado hoy mismo. Me han llegado por alguien que conozco muy bien y que a su vez las conoce, porque son, bueno, íntimas, se puede decir, ¿vale? Bien, después volveré con D, para acabar de contaros lo que ha sucedido. Bien, lo primero, tengo que decir que esto que os voy a contar viene directamente del hospital de Vinalopó de Elche. Bien, imagino que extrapolándolo a toda España, los casos se multiplicarán por millones. Bueno, pues os cuento. La primera es una chica, mujer, de 40 y muy pocos años, que llevaba 6 o 7 años intentando quedarse embarazada. Esto es real, ¿eh? Lo que os estoy contando es real. Tras 3 intentos de fecundación in vitro, al cuarto se queda. Pues imaginad la alegría, pues lo típico, ¿no? Bueno, ese ser decide encarnar y se viene para acá. Bien. Se inocula la tercera dosis estando embarazada, es decir, ya llevaba 2. La tercera se la inocula porque le dicen que no hay ningún problema, que se lo recomiendan, que no pasa nada. Claro. Bien, se la pone. Que tiene riesgo. La semana 39, creo que es un protocolo, las mujeres de esto lo controlaréis más. La semana 39 va a monitores. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando, imaginaos el momento, ¿eh? Vas a monitores para ya dar a luz y tu feto no tiene latido. Tal cual. El feto está muerto. Voy a hacer aquí un paréntesis para que ustedes entiendan la situación. Esto se está dando muchísimo. Muchísima gente ha perdido el niño. Pero tiene una consecuencia. Ustedes saben que las células en formación son especialmente sensibles. Cualquier mecanismo de reproducción de celular, mitosis o meiosis, son muy sensibles al fenómeno de la radiación electromagnética. No solo ionizante de rayos X. Ustedes saben que si siempre te dicen cuando entras en una clínica, si usted cree que puede estar embarazada o está embarazada o cree que pueda estarlo, la dosis de radiación que es mala para el feto, va a provocar como poco malformaciones, ¿verdad? Y es que esa célula, como todas en general, pero especialmente la formación, están, digamos, en una cadena de proliferación, de división celular. Y ahí, en ese mecanismo, son especialmente débiles, mucho más sensibles al fenómeno de la radiación. Son voltios por metro, cada célula tiene una diferencia de potencial, lo que llamamos potencial transmembrana, y lógicamente cuando alteramos la diferencia potencial celular, esto genera o induce a la autofagia, que es la muerte celular, o el suicidio celular, o directamente la apoptosis, y además genera líneas metastásicas o cancerígenas. Esto termina en malformaciones y además en la muerte, en necrosis de tejidos, que en este caso es la elaboración de un feto. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con esto. En ese momento, imagino que a nivel emocional, esa mujer se hunde, ese marido se hunde, pero lo jodido es que la obligan a parir. Parto normal. Yo, claro, he preguntado a ver si habían hecho la raja, la sacan, y parece ser que no. Os digo que estos datos yo los desconozco, ¿vale? Estoy transmitiendo lo que me ha llegado. Da a luz a un feto inerte, y la dejan 2 horas con el cadáver para despedirse. La entierran y aquí paz y allí gloria. En el hospital Vinalopó de Elche, ¿eh? Les comentan en el hospital que suelen tener 1 o 2 casos de estos a la semana. Yo no sé, esto por favor, si hay algún médico en la sala, que lo diga. No sé si esto es normal. No sé el número de partos que habrá, pero esto de que en la semana 39 los bebés, los fetos... No es normal, no es normal. La mayor probabilidad de aborto se da en los 3 primeros meses. Una vez se pasa de las 12, 14 semanas, el riesgo de aborto disminuye considerablemente, lo sabemos todos. Y lo que estamos viendo últimamente es extra normal, está muy por encima de la media, de normal nada. Yo conozco muchísimos casos que igual que ingenuamente como esta señora, le dijeron especialmente los sanitarios, porque es lo que decían los protocolos de arriba, que sobre todo mujeres embarazadas había que proteger porque eran sensibles además a coger la COVID por la infección supuesta del SARS-CoV-2. Seguimos. ¿Estén muertos? Pues no sé si es normal o no. Yo hasta ahora no he conocido ningún caso. Llevo un tiempo conociendo bastantes. Bueno. Evidentemente la chica está muerta en vida. Ahora mismo está destrozada. Drogada completamente. No sale a la calle. Una depresión de burro. O sea, veremos si sale. Y encima recuperándose del parto. O sea, para más inri. El padre también, el padre está destrozado, no solo ha perdido a su hija, ha perdido a su mujer. Porque imaginar lo que es estar con un ser en ese estado. Depresivo, negativo, tóxico, no quiero ni pensarlo. Bueno, otro caso. Otra que va de lista. Y dice que no, que ella se va a vacunar después del parto. Que ella no se vacuna y que tiene a su hijo. Bien, tiene al hijo y se vacuna después del parto. No sé, el día exacto no lo sé. Pero sí que sé que a los 10 días, tal cual, al niño lo tienen que meter en la UCI pediátrica porque según el dictamen médico está a punto de generar una septicemia o de producir una septicemia por, al parecer, alergia a la leche materna. Sí, los cojones. Cágate, lorito. Bueno. Al mismo médico que ha respondido antes, si está por aquí aún, por favor, quien tenga datos de esto, que me lo diga. ¿Hasta qué punto un bebé puede ser alérgico a la leche de su madre, que no dudo que pueda ser, pero que le vaya a producir una septicemia? 10 días en la UCI pediátrica. Infección severa grave. Ahí lo dejo. ¿Vale? Y vuelvo con el chico que os comentaba al principio. Ustedes saben que el tema de la infección, lo que estamos viendo es que cualquier mínima infección, incluso una infección de orina, está teniendo consecuencias muy graves o incluso fatales. Hablando de la muerte en sí misma. ¿Por qué? Pues porque realmente se ha metido la gatita por aquí en medio. Porque realmente si el sistema inmunológico está literalmente ocupado intentando degradar la acción del tóxico, cualquier mínima afección, como pueda ser una infección de orina, puede tener consecuencias fatales. Recuerden que los vacunados están inmunodeprimidos, constantemente hablando, en función de la toxicidad de ese material, que a su vez depende de la cantidad de radiación que vaya absorbiendo. Y esto es cuestión de... Ya ven ustedes el entorno en el que estamos viviendo, un entorno electromagnético cada vez más, con mayor alta frecuencia, con mayor número de focos y además ahora con un marcador dentro del cuerpo que cataliza los daños de esa radiación. Seguimos con Rafa. Bueno, el chaval es muy buen chaval, estudios justitos, pero tiene un alma espectacular porque se nota. Problemas familiares gordos, los ha resuelto, se ha adaptado, los ha superado, por lo menos ha sobrevivido, hace su vida como puede. Y pues eso, ha venido, porque confía en mí, ha venido a pedirme ayuda. Y yo, hasta que ha llegado ese momento de la conversación, pues de hecho, todo lo que he estado hablando con él y todo lo que le he diseñado, se lo voy a regalar porque no me nace. Cobrar, por decirlo de alguna forma, por eso, ¿vale? El tema es que se me ha partido el alma. Cuando me ha contestado sí, todas, pues eso, me he hundido. Y él ha empezado a preguntar que si esto, que si pasaba algo, que si no pasaba nada, que es que él tenía amigos que le habían pasado cosas. Claro, yo ahí no quería meter el dedo en la llaga. Le he explicado las cosas claras, que fue su decisión, que independientemente de la excusa que me vaya a poner, ya lo tiene en su cuerpo, que no tenga miedo, pero que tenga conciencia de lo que puede sucederle. Que a la mínima, por favor, que me llame, igual que me ha llamado para la comida y el entrenamiento, que me llame. Que qué le podía pasar. Pues digo, pues mira, que te encuentres muy cansado, por ejemplo, que te cueste recuperar, que tengas dolores articulares, que tengas dolores en extremidades, cualquier cosa. Digo, que tengas aceleración en las pulsaciones. Dice, es que tengo un amigo, amigo de él, que le ha dado un ictus. 19 años. 19 años. Un chaval fuerte, un chaval joven. Y aquí el otro día, mientras que estaba desayunando, se presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un tal Pedro, que nos iba a arreglar el grifo. Pero tromboembolismo pulmonar, después del segundo pinchazo. A los 2 minutos llega otro individuo, ¿cómo se llamaba? Pepe. Un tal Pepe, ¿cómo estás de tu pierna? ¿Qué te ha pasado? No, es que al parecer se me dormía la pierna y lo que me han dicho es que tengo un principio de un ictus. Y estando allí hablando con Pepe, a un chaval de 23 años le da un ictus. A todo esto, pasando por ahí en medio, dos chavalas con 15 años cojeando. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que tengo problemas, una determinada parálisis. Esto es insoportable. Esto es insoportable. No se puede soportar más esto. Como dice el otro sevillano, que abren la puerta por algún lado y nos salimos todos, al menos los conscientes. Pero vivir esto es una tortura, que es precisamente lo que quieren además. Seguimos. Un chaval con 19 años con un ictus. ¿Ustedes han visto eso alguna vez en su vida? Le dirán que es congénito, ¿verdad? Pero todos tienen algo en común. Todos estaban inyectados con ese material que han visto antes. Le ha dado un ictus. Y siguen sin relacionar. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque el chaval ha pasado de la afirmación, completa y segura del principio, ha empezado a cambiar el rostro, se encontraba inseguro cuando ha empezado a darle datos, ha pasado a estar enfadado porque se ha dado cuenta que ha sido engañado, pero tal cual, todo esto en una hora aquí hablando los dos, silla con silla. Y lo peor es que ha acabado con miedo en el rostro. Entonces ahí es cuando he entrado yo y le he dicho que se le ha puesto claro. Un ictus es una falta de irrigación sanguínea. Es un tipo de accidente cardiovascular donde normalmente sufres la paralización de un hemisferio cerebral. Por lo tanto, quedas inmovilizado parcial o totalmente de brazo izquierdo, pierna izquierda, etc. ¿Vale? Es decir, lisiado de por vida y más con 19 años. Eso es un ictus. Claro, he hablado con él, se lo he puesto claro. Que no, porque a mí no se me va a ocurrir generar pánico en un chaval joven, ni de coña, en nadie, pero en un chaval joven, y al que conozco, menos, pero sí le he tendido la mano. Y le he dicho que quizá esté aquí hoy, no por él, sino por la gente a la que pueda ayudar él. Que me pida ayuda siempre. Que a cualquier cosa que note, que me llame y que me lo diga. Este es uno de los casos que siempre cuento en los seminarios y a los que os pido ayuda para que hagáis lo mismo. Está en la calle. Hay miedo y hay engaño. Lo peor es cuando son conscientes de que han sido engañados. Ahí tenemos que aguantarle un poquito los caballos, ¿vale? Bueno, chicos, pues quería compartirlo con vosotros. Esto es la realidad de mi día a día. Por eso no he hecho vídeo esta mañana. Ahora me encuentro bastante más tranquilo. El colega está apaciguado. Y seguimos. Que os vaya bien lo que os queda de día. Y un saludo. Les damos las gracias a Rafa Navarro por el haber hecho este vídeo. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar lo que realmente está ocurriendo. Es muy difícil la situación. Es muy difícil ponerse en el lugar de una persona que ha sido engañada. De hecho, los principalmente engañados han sido directores de hospitales, sanitarios, etc. Les habían dicho que era una vacuna para un coronavirus. Ni es una vacuna, ni es un SARS-CoV-2. Están inyectando grafeno a la gente y esto tiene esta consecuencia. El grafeno coagula la sangre, genera una cascada de coagulación y por tanto una reducción plaquetaria, una reducción de plaquetas. Y esto es una situación muy difícil porque la persona pasa por una asimilación, un shock prácticamente psicológico, no solo el saber que ha sido engañado, sino que probablemente ha recomendado y por lo tanto ha mandado literalmente a la muerte a sus padres, pensando además que los iba a proteger, pensando además que las instituciones, sus políticos, los que votó incluso, les hacían ver que ahí estaba la solución para ellos. Entonces el engaño es multifactorial. Es muy difícil hasta que desgraciadamente el dolor es el que los lleva a una reflexión interior y poco a poco empiezan a asimilar hasta que muchos de ustedes llegan aquí a la quinta columna. Ahora sí, lo único bueno es que una vez que se convencen, se convierten en auténticos guerreros y portan la verdad teniendo en cuenta todas las premisas y la prudencia que hay que tener cuando nos enfrentamos a una persona que ha sido engañada después de todo. Hemos hablado aquí que si borregos, covidiotas, pero realmente tenemos que tener empatía como auténticos seres humanos. Nosotros sí que nos consideramos seres humanos. Y con independencia del nivel intelectual, porque piensen ustedes que precisamente mientras más adoctrinamiento universitario, mientras más especialización científica, más es el grado de caída en el engaño mayúsculo que ha sometido a toda la población. Por lo tanto, es muy difícil, han utilizado toda la cobertura mediática de los medios de comunicación, los cuatro monos de siempre, los cuatro payasos, que han puesto como el cartel de expertos en determinados medios de comunicación en todos los países que ustedes ya conocen muy bien y que ni siquiera voy a recordar. Lógicamente nunca iban a llamar ni al doctor Sevillano, ni al doctor Campra, ni a mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se iban a exponer a plantear las mil y pico incongruencias que llevan haciendo los medios de comunicación oficial. Que si la mascarilla terminó con la gripe, pero no terminó con esto que es otro coronavirus. Si terminó con la gripe, querían vacunar básicamente y lo hicieron de la gripe. Precisamente cuando introducen la mascarilla, la morbilidad de la enfermedad significativamente débil, pero aumenta. Y es que las mascarillas llevan grafeno también. Es decir, podemos decir 20.000 millones de incongruencias en la versión, en la telebuloversión oficial, y ninguna en la versión de un síndrome de irradiación aguda potenciada con la acción de este material, la versión de la quinta columna, que no es una versión, es la evidencia. Vamos a seguir dando algunas de las noticias. Pero digo, esta situación es muy difícil. Hablaba precisamente antes de ayer que tuvimos un descanso con una persona querida y apreciada en mi localidad y me comentaba el hecho de que, ¿cómo le decía a una persona de 40 años de amistad lo que estaba ocurriendo? A la vez que me contaba que en el sitio donde residía o donde laboraba profesionalmente hablando, se presenta el hijo de yo no sé quién, igual, con una parálisis facial, otro con un infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Es la conversación diaria en cualquier desayuno normal hoy día. Y esto no es la normalidad, es la nueva normalidad de la que nos hablaba el presidente. Por eso digo que nosotros somos conscientes de que estamos viviendo un genocidio y una vez que hemos asimilado esa información, incluso sabemos el propósito y el objetivo final de esta operación tan aberrante, pues tenemos que actuar estratégicamente hablando como lo estamos haciendo, martilleando constantemente todos los días el tiempo que haga falta en directos interminables de 4 horas, donde el doctor Sevillano, magistralmente además, es una persona, un auténtico ser humano que tiene un nivel de inteligencia y un coeficiente intelectual muy por encima de la media y que rápidamente se dio cuenta de que todo esto olía muy mal. Algunos lo intuíamos, pero él dio con la clave cuando hizo mención al fenómeno electromagnético en función de lo que observaba en la zona donde trabajaba allí en su entorno rural como médico de pueblo que es, precisamente. Vamos a seguir viendo algunas de las noticias y algunos vídeos de interés que están a colación de todo lo que estamos viendo. Fíjense ustedes, la noticia, murió de un infarto fulminante en la carretera. Será cada vez más, ¿eh? La temática ya la conocen ustedes, la consecuencia es real. Pero como no es un infarto, lo llaman infarto fulminante. Estos son arritmias. Pero claro, los medios de comunicación oficial, de alguna forma, lo llaman infarto porque usted el infarto lo ha escuchado hablar de forma más habitual. Es como algo más normal, ¿eh? Es la causa más común de muerte que ya se venía dando probablemente por el fenómeno de la radiación, pero ahora lógicamente potenciada con este material. Ya han visto el artículo de cómo el grafeno convierte 3 magnitudes de onda la señal de gigahercios en terahercios, además de sus daños. Porque si tú aumentas la radiación dentro de tu cuerpo, imagínense ustedes. En este caso, dice, de un paro cardíaco. Un hombre falleció la mañana del domingo en la colonia Lagunilla de Guervanaca al caer se golpeó la cabeza. El incidente fue reportado a las autoridades, bueno, cayó a saco, como siempre decimos. Es decir, perdió el conocimiento, ¿eh? Y estos son arritmias. Otro pescador. Ahora, al parecer, pescar pensamos que era un deporte tranquilo, pero últimamente la gente... De un infarto murió el pescador, ¿eh? Hoy 30 de mayo. El adulto mayor intentó regresar al mar para ayudar a sus compañeros embestidos por una ola y en esta heroica acción le dio un infarto fulminante. ¿Saben ustedes lo que ha pasado aquí? ¿Cuántos casos hemos visto ya de personas que entran a rescatar a otras, personas vacunadas o inyectadas con este material, y pierden la vida en el intento? ¿Por qué? Porque hay una acción cardíaca, una acción eléctrica y además el peso del agua. Recuerden, superconductor, condensador energético que genera descargas, sobre todo cuando hay actividad eléctrica o esfuerzo, y además la naturaleza piezoeléctrica del material en la presión del agua. Ya vimos el otro día dos hombres, varones con 44 y 45 años, muy jóvenes, que fallecían, uno al intentar sacar a su hija del agua y otro a su suegra, creo recordar. Muchos casos de esto, desgraciadamente, vamos a ver. Cada vez más. Y no son muertes fortuitas ni accidentes, son asesinatos, son homicidios perpetrados por el mayor régimen criminal, que es el terrorismo de Estado. Están viviendo ustedes el genocidio perpetrado por el régimen criminal. Excursionistas, igualmente, están en peligro, sobre todo en sitios altos, como es el caso. Hay un cadáver en avanzado estado de descomposición en Secases. El cuerpo podría ser el de un ciudadano francés desaparecido hace 9 meses mientras hacía una excursión en la misma zona. Fíjense ustedes, estaba cerca del pico de Costabona. Ya conocen el procedimiento. Mucha cobertura en un vacunado es tener todas las papeletas para morir. Ya alertábamos hace meses que iban a encontrar, especialmente para asociaciones como SOS Desaparecidos, a mucha cantidad de gente que previamente ha sido desaparecida y era encontrada sin ningún signo de violencia. Cuando abran investigación, lo único que tienen que comprobar es que estaba en una zona alta, por ejemplo, que había algún foco de radiación electromagnética, una antena de telefonía cercana, y que estaban vacunados reciente o no tan recientemente, ¿vale? Siguiente noticia, seguimos con los muertos encontrados. En este caso, otro ahogado más. Hallan el cuerpo sin vida del joven ahogado en el pantano de Crevillén. Recuerden, pantano, actividad o no en el agua, presión del agua sobre este material piezoeléctrico que genera señales. Vamos a ver las imágenes de la Guardia Civil. A ver si podemos ver algo. Si se carga. Los buzos del GEAS han localizado el cuerpo, ¿vale? Debido a la suciedad del agua, dificultado la... El fallecido se ahogó cuando trataba de cruzar a nado el embalse. Ese le dio... Tenía 26 años, ¿eh? Y de origen colombiano. El fallecido se hundió y ya no salió a la superficie, ¿eh? Esto es lo mismo de siempre. El desvanecimiento o la arritmia en el agua. Por eso lo vuelvo a decir una y mil veces. En un acto de prudencia, pero siendo perfecta y totalmente consciente en función de la investigación que hemos desarrollado, de las palabras que voy a decir. Para todos los vacunados que me estén escuchando en este momento, no se bañen y sobre todo no hagan ejercicio alguno en el agua. Tienen el peligro del material introducido por su naturaleza piezoeléctrica y por su capacidad de generar descargas. No hagan deporte. No frecuenten sitios altos. Venga, vamos a ver ahora un vídeo y hacemos un poquito más ameno el programa. ¿Qué pasa con todo esto? La radiación es mucho más invasiva cuando dormimos. De hecho, uno de los fenómenos que genera la radiación electromagnética de microondas es el insomnio. Y lo genera a consecuencia de que inhibe determinadas hormonas como la melatonina. La melatonina está especialmente dirigida a regular los ciclos del sueño. Por eso la melatonina en complemento alimenticio o en suplemento alimenticio tiene acción radioprotectora, además de ser un perfecto antioxidante. Y es que los daños de la radiación son oxidación de tejidos y del grafeno aún más porque cataliza estos daños. Pues mientras la gente duerme, es más expuesta a la radiación electromagnética de microondas. Y casualmente todos aquellos que tenemos medición con el aparato BR-9A que mide los campos electromagnéticos, nos damos cuenta que precisamente por la noche, sorprendentemente, aunque no hay nada casual, es si lo causal, es cuando más irradian, cuando realmente el tráfico de internet debería bajar considerablemente a partir de las 3, 4 de la mañana. Pues a partir de las 3, 4 de la mañana, que es cuando se despertaban todos aquellos que tienen COVID persistente, es el COVID persistente es un síndrome de irradiación crónica. No es ninguna secuela de un virus que esté persistiendo en la infección. Pues se despertaban precisamente a esa hora. Genera insomnio, ¿eh? Y además todos los daños de la radiación catalizados con este material, sobre todo por la noche, son más extensos. Por eso mucha gente vacunada, incluidos niños, fallecen mientras duermen. Este es el caso de dos adolescentes en Estados Unidos. Getting their second COVID-19 vaccine, two teenage boys died in their sleep. Medical experts have been investigating what happened, and they've now released their report. An epidemiologist says it adds to a body of evidence that confirms Pfizer's vaccine can lead to death in children. NTD's Miguel Moreno reports. To attend class in some parts of the country, kids need to be vaccinated against COVID-19. The federal government says they're safe, but gives them warning labels of what could lead to death. This myocarditis warning that is out on Pfizer Moderna is very serious. Epidemiologist Peter McCullough says this in light of a new report. Its authors investigated the cases of two teenage boys from different states. Both of them had received second doses of the Pfizer vaccine, only to die a few days later in their sleep. McCullough says that in his view, the study confirms that Pfizer's vaccines led to the deaths of the teenagers. That's the conclusion now, and it's the conclusion of several reports in the peer-reviewed literature. This isn't the only one. So it's clear that our FDA warnings on these vaccines are valid and justified, and these reports indicate in some cases it's fatal. The report was published by the College of American Pathologists, which is considered the largest organization of board-certified pathologists. The Centers for Disease Control and Prevention, known as the CDC, lists the myocarditis warning on its website for both Pfizer and Moderna's vaccines, but no mention that myocarditis could lead to death. We contacted the CDC, but we haven't heard back. Miguel Moreno, NTD News. De hecho, ellos hablan de leves miocarditis. Una lesión del miocardio provocada por una inflamación en el músculo cardíaco, todo lo que ocurra no es leve, y menos en una persona joven. Va a limitar la longevidad y la capacidad de vivir. Va a dejar secuelas irreversibles en un adolescente. El riesgo que supone, no solo por miocarditis, pericarditis, arritmias, neurodegeneración, cáncer, etcétera, porque estamos metiendo un tóxico. A ver cómo lo digo. Dentro de lo que hacen llamar vacunas, últimamente no hay ningún elemento biológico conducente a que el cuerpo desarrolle algún tipo de inmunidad frente a nada. Solo hay grafeno y en las vacunas COVID además micro y nanotecnología. No hay nada más. No existe ni el concepto de vacuna en este sentido, ni existe el concepto de la tecnología ARN mensajero. Todo es una tapadera. Yo ya no sé cómo decirlo. Bueno, sí. Esto es un auténtico genocidio. Y punto. Vamos a ver la siguiente noticia y pronto entiendo que estará por aquí con nosotros el doctor Sevillano. ¿Qué pasa con Rafael Nadal? ¿Ustedes creen realmente que todo esto se trataba de la fisura de una costilla que se le ha resentido después de un duelo que tuvo en Australia el año pasado? Ahora es el problema del pie izquierdo, ahora habla de otros también. Evidentemente, una fisura no presenta la sintomatología de agujas en el pecho que le pinchaban, como él decía. Una fisura es una... es un prodromo muy doloroso. No permite que el fisio esté dándote un masaje encima, por ejemplo, Rafaelito. Evidentemente has quedado ya para el metaverso y para esos programas de engaño que sigas haciendo. Ya te están promocionando un chaval con 19 años como figura, pero todos sabemos realmente qué es lo que ocurre aquí. Dice, ¿por qué Nadal prefiere jugar de día? La explicación más precisa de los expertos de Eurosport. Vamos a ver qué dice este hombre. Si podemos verlo. Rafa Nadal pidió abiertamente a la organización del Roland Garros jugar su partido. Como la propia frase dice, es como jugar de día o la noche. O sea, no tiene nada que ver. Realmente de día la pelota está botando muy alta. Yo no tengo una raqueta aquí, pero he encontrado un boli que me puede servir de raqueta. Tú fíjate, cuando juega Nadal, normalmente él lo que intenta hacer es jugar con mucho efecto con su derecha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando bota en el suelo, se levanta la bola muy alta. Entonces, a los rivales les hace jugar muy incómodos porque les hace estar constantemente en posiciones incómodas. Entonces, si tú pegas la pelota aquí arriba, no es lo mismo que si la golpeas aquí. Aquí tú estás mucho más cómodo porque te puedes girar los hombros y es más fácil. Bueno, todo esto son invenciones para intentar justificar que si la pelota bota más de día que de noche, etcétera. Aparte de la calor, etcétera. Aquí probablemente haya algún fenómeno y es que el calor corporal también tiene capacidad para excitar este material. Seguramente hay algún fenómeno relacionado con todo lo que ya sabemos que afecta más a los jugadores de día que de noche. Y punto, ¿vale? Porque lógicamente la pelota bota más de día que de noche, para Nadal como para su rival, ¿verdad? Por lo tanto, estos son argumentos estúpidos para personas imbéciles y personas estúpidas que puedan llegar a creer todo esto. Y que encima piensen que tienen más argumentos que el resto. No va a botar más la pelota de día que de noche, y si bota más de día por condiciones de humedad, calor, etcétera, como dice Rafa Nadal, lo hará para ti y para tu rival también, digo yo. A no ser que tú vivas en un mundo paralelo, que es el que pretenden vertir a todos los que estamos aguantando este auténtico genocidio, como digo. Vamos a ver ahora otro vídeo, como digo, y hacemos un poco más ameno el programa. Esto es lo que se cuece en Estados Unidos. Si estás casado con alguien importante. O si eres parte del séquito de alguien, consigues ese pase. Si no, no eres lo suficientemente bueno. Mantienen a las élites juntas y conforman un estado político para asegurarse de que están centrados en dominar el mundo. Si no eres de la CNN o del New York Times y apareces sin invitación, probablemente te arrestarán. Y todo esto está dirigido por un tío llamado Klaus Schwab, que prácticamente está dirigiendo un mundo de un solo gobierno. Comenzó la semana diciendo que el futuro es suyo, no vuestro. El futuro no está ocurriendo por sí solo. El futuro está construido por nosotros. Por una comunidad poderosa como vosotros en este grupo. Tenemos los medios para mejorar la estabilidad de los estados. Y la forma con la que empiezan es monitoreándote. Si profundizas y cuestionas lo que dice esta gente, verás que están confabulando públicamente de la forma más extraña que veréis. Pero el monitoreo no solo es a través de los medios de comunicación y utilizando las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las cámaras de videovigilancia, los drones, etcétera. No van por ahí los tiros. Este hombre ni siquiera sabe que el monitoreo consiste, literalmente hablando, en el monitoreo neuronal de todos los individuos inoculados. Yo no sé quién es este sapo asqueroso. Sí conocemos algo de su familia, quién es su padre, para dirigir los designios del mundo y llevarnos a un futuro que él llama la cuarta revolución industrial y ese puto transhumanismo que va a convertir a los individuos en seres veleta, donde no van a tener capacidad de pensamiento propio, libre albedrío, de autonomía propia personal, sino que incluso las instrucciones, pensamientos, de forma autómata, le van a ser insertados en su cabeza hasta el punto de que cuando esté defecando, toda esa información la va a levantar hacia una nube donde todos tendrán acceso y tienen la poca vergüenza de llamar a eso telepatía sintética y seres aumentados. Aumentados en la neurodegeneración, aumentados en la tumba. Bueno, vamos a terminar de hablar del vídeo porque aquí corren ustedes el peligro de embarcarnos en una nueva guerra, esta vez no entre capitalistas y comunistas, no entre socialistas y liberales, sino ahora entre globalistas y antiglobalistas. Olviden ustedes el juego sucio de las etiquetas. Olviden todas las etiquetas que solo son intoxicaciones que esta gentuza de muy arriba introducen en la sociedad a través de ideologías de género, ideologías políticas, por ejemplo, de la Agenda 2030. Todo eso ya ha pasado a otro mundo, ¿eh? Al mundo de los que todavía desgraciadamente siguen engañados, defendiendo determinadas ideas, que los conducirán a la muerte, además, o a enfrentamientos, y es lo que buscan. Aquí tenemos que ir directamente a por este tipo de individuos, con independencia de que haya etiquetas de globa y antiglobalistas. Seguimos. ¿Cómo monitorizar vuestra huella de carbono? Estamos desarrollando a través... La huella de carbono del grafeno, claro. Es de la tecnología, la habilidad de los consumidores para medir su huella de carbono. ¿Qué significa eso? Es dónde viajan, cómo viajan, qué comen y qué consumen en la plataforma. Así que ese es el rastreo de la huella de carbono individual. ¿Ya lo habéis oído? El mundo de un solo gobierno quiere saber lo que coméis y dónde vais. Todo porque John Kerry está un poco enfadado porque vuestras hamburguesas de queso se estén cargando a parte de la población. La gente se olvida de que los gases de efecto invernadero son contaminación. Y 15 millones de personas al año mueren por la calidad del aire a nivel mundial. Estos son los del cambio climático, los que están llenando el mundo, toda la civilización actual, de campos electromagnéticos que están sufriendo en la biología humana tantas millones de personas durante tanto tiempo, que están envenenando nuestros cielos, fumigando yoduro de plata, aluminio, titanio y, por supuesto, también el material maravilla de moda, el óxido de grafeno reducido, que forma parte de las patentes para mejorar supuestamente la emisión de la combustión de el queroseno líquido quemado en los aviones comerciales y militares. Esas estelas que ustedes ven, que lógicamente no son estelas propias de condensación energética, son fumigaciones aéreas tras las cuales la gente además enferma con diversos tipos de neumonitis, etc. Estos son los que hablan del cambio climático. Estos son los que hablan de que hay que sacrificar a vacas porque el gas metano que expulsan en sus pedos contaminan el mundo. Pero realmente son los mayores criminales que hayan dado lugar a la humanidad y están dirigiendo el planeta. Precisamente por su alto grado de psicopatía criminal y porque siguen los planes trazados por la élite, ascienden, los hacen presidentes de gobierno, directores del Foro Económico Mundial, etc. Nos enfrentamos a una crisis, amigos. Una crisis hecha por los seres humanos. No, el ser humano no tiene la culpa de nada de esto. Siempre te van a hacer ver que el ser humano es el que contamina. El ser humano es el que contagia. El ser humano es el virus de la humanidad. Pero la escoria planetaria son esta gente. Todo el foro de sapos existente en el Foro Económico Mundial. Ahí es donde tiene que caer el asteroide, si es que realmente lo hay. El pepino de Putin, ahí es donde tiene que caer. Otro que también forma parte de la operación. No piensen ustedes que todo esto es fortuito. Tienen abierta una brecha, precisamente desde el punto de vista bélico, porque si gran parte de la población despierta el mensaje que, por ejemplo, estamos dando en la quinta columna, barrerán. Ese es el gran reset último que tienen preparado. Y después de esto, nadie sabrá realmente lo que ha ocurrido. Manipularán de nuevo la historia como tantas veces han hecho, de forma que jamás nadie sabrá lo que ha ocurrido. Nadie sabrá lo que ha pasado. Pensarán que morir tras un par de generaciones, a los 30 años, de un ictus o de una muerte súbita, será lo normal. ¿Lo entienden? Quizá deberían seguir su propio consejo antes de recorrer el mundo en sus jets privados y emitir todo ese carbono. Pero para ellos hay cosas más importantes en las que centrarse, como evitar la siguiente pandemia, ya que funcionó tan bien la última vez. Si llega dentro de 10 años, deberíamos tener una tecnología de diagnóstico mucho, mucho mejor. Sí, como por ejemplo los biosensores de óxido de grafeno. Una vez más, utilizan el material que genera la enfermedad para supuestamente diagnosticarla. Una vez más, utilizan el material que genera cáncer para supuestamente tratarlo. Una vez más, utilizan el material que genera lo que han hecho llamar COVID para prevenirlo en formato vacunas. Una vez más, utilizan el material, el óxido de grafeno reducido, que genera neurodegeneración para curar tratamientos del Alzheimer, y el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Así es como funciona la mente macabra aberrante de un psicópata como el que tienen en pantalla. El presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, que financia en manos privadas en más de un 80% a la corrupta organización mafiosa de la enfermedad llamada OMS, y a la cual además quiere darle la soberanía de la salud de todo el planeta, en manos de un terrorista. Este individuo no es que sea un genio loco, lo han dotado financieramente hablando y ocupando puestos institucionales de poder para poder llevar a cabo la operación de los de ahí arriba. ¡Punto! Para algunos es un salvador y un genio loco, además de tener tanta inteligencia que puede predecir todo tipo de pandemias, porque conoce la azarosidad y los procesos estocásticos de la naturaleza. ¿Eh? Que pueda diagnosticar cada país en un mes. Para diagnosticar a toda la población. Estamos un poco distraídos ahora con respecto al debate que hay, que está ocurriendo. Sí, mucha gente está distraída por la inflación, la escasez de alimentos, ya sabes, problemas reales. Pero la clase dirigente de Davos dice, no os preocupéis, es parte del plan. Necesitamos aceptar que habrá algo de dolor en el proceso. El camino que necesitamos valdrá la pena frente a la... ¿Ven ustedes? Una vez más, la figura del sacrificio. La humanidad ante el reto que supone una pandemia por coronavirus sacará lo mejor de sí mismo, la ciencia avanzará de forma exponencial, sacará tratamientos y de aquí saldrá lo mejor del mundo. Será doloroso, pero será rentable. Al final nos acostumbraremos. Las caídas. Llevará escasez de energía, creará presiones de inflación. Aquí ya te están diciendo lo que van a hacer. ¿Vale? Lo que van a hacer. Sepan ustedes que en nuestro país, por ejemplo, han aprobado, como en otros países, la Ley de Seguridad Nacional, que pueden privar a cualquier individuo ante supuestas pandemias, que ya saben ustedes cómo las generan, como el fenómeno de la radiación, de todos sus bienes privados, de sus tierras, de su casa, de su vivienda, de su empresa, etc. Porque, como decía el Papa, ¿cómo era? Los derechos universales de los bienes materiales de la tierra están por encima de cualquier otra cosa. ¿Eh? Pondremos ese vídeo, de hecho lo vamos a poner después para que ustedes tengan conocimiento de cómo inventan esta gente para privarte todo tipo de derechos, incluido el más importante, la supervivencia. Y necesitamos dejar de hablar de eso. Ese dolor merecerá la pena. Efectivamente. Si tienes todo el dinero del mundo, lo último de lo que te tienes que preocupar es de la inflación. No es cuestión económica. Inflación. Es nuestro problema, no el suyo. Ellos están ocupados gobernando el mundo. Y el tenebroso George Soros dice que si no convertimos en realidad sus ideas, se acabará la civilización. Y los temas que conciernen a toda la humanidad, como las pandemias o el cambio climático... Otro igual. Pero yo lo que digo es una cosa. ¿Esto es una marioneta? ¿Es un tío disfrazado? ¿Eh? ¿O este hombre realmente está muerto? No, la gente dice, pero este hombre no se muere. Estáis pensando en el adrenocromo mucho. Evitar una guerra nuclear. Qué simpático es, ¿verdad? Qué agradable. Qué agradable encuentro. Una guerra nuclear, una pandemia, un cambio climático. Tiene que ser, tener una conversación con este señor tiene que ser más agradable. Tener a las instituciones globales han tenido que convertirse en el asiento trasero de esta lucha. Y por eso diré que nuestra civilización quizá no sobreviva. Créanme cuando les digo que a esta gente no le importamos. Son solo una panda de globalistas que salen y vienen con demasiadas malas ideas. ¿Ven ustedes? Una panda de globalistas. No es la lucha global antiglobalista. Eso es lo que quieren, generar una vez más dos bloques. No caigamos en la trampa, ¿eh? Las personas están perfectamente identificadas y forman parte, sabemos a quién hay que exterminar. Como les he dicho que les voy a poner el vídeo del Papa, que hablaba en base de un concepto inventado que yo no había escuchado hablar, ni ustedes tampoco, en nuestra vida, Pues en función de eso le van a privar a ustedes de todo tipo de bienes. Esta gente tiene una cara que se la pisa. Escuchen. Junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra. Ese es el destino universal de los bienes de la tierra. Bueno, este hombre es un impostor, este hombre ni es el Papa ni es nadie, evidentemente. Otro que está puesto ahí a dedo para firmar el famoso nuevo orden mundial y el que todo sea dirigido en función del pensamiento único, incluida la religión en su faceta. Recuerden que el Vaticano es un punto importante de creación de poder y de orden, donde han dirigido durante mucho tiempo todo esto. Como ha dicho, el derecho universal, vamos a escucharlo de nuevo. De los bienes de la tierra. Espérate. Universal de los bienes de la destino universal de los bienes de la tierra. El destino universal de los bienes de la tierra está por encima de cualquier otro derecho privado que usted tenga. En función del destino universal de los bienes de la tierra, le pueden quitar absolutamente todo. Y recuerden que aquí entran liberales, capitalistas, comunistas, socialistas, todo. Al final, ¿quién sale perdiendo? El 99% de la población, ustedes. Y por tanto, el derecho de todos a su uso. Y ahora te lo explica. A veces al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario. Efectivamente, es un derecho secundario. La herencia que usted haya podido tener de su padre o de su abuelo, que ha estado trabajando 50 años, es un derecho secundario. Porque por encima de él está el destino universal de los bienes de la tierra. ¿Eh? ¿Qué depende de este derecho? Lo tiene que leer. ¿Qué depende de este derecho? Fíjense ustedes cómo lo mira, porque ni siquiera se sabe la frase. Derecho primario, que es el destino universal de los bienes. Efectivamente. El destino universal de los bienes de la tierra. ¿Ven ustedes? Este es el mundo en el que pretenden que vivamos. Y ustedes, como nosotros, todos juntos, con independencia de lo que pensaran antes, ahora que saben real cuál es la realidad del mundo que nos quieren pintar, lo tenemos que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Insumisión, desobediencia absoluta y, en última instancia, defensa íntegra y personal. Por supuesto que sí. Venga, vamos a ver la siguiente noticia. Un momento. Vamos a quitar esto para acá. Ahora. Ustedes recuerdan que ayer veíamos que en nuestro país, precisamente el presidente de Farmamar y toda su familia participaba en pasaportes falsos de vacunación. Es decir, no estaban vacunados, pero figuraban como que sí. Ha sido la operación Jenner, que lleva el nombre del primer individuo que desarrolló una vacuna, la vacuna de Edward Jenner, precisamente contra la viruela. De eso hablaremos algún día. Ya hemos hablado en algunos programas, pero bueno, no es el caso ahora, no es el tema de atención. Pues resulta que esta gente contaban como vacunados, pero no lo estaban. Y era el presidente de Farmamar el primero, además, que mandó a todo el mundo a hacerlo. Pero esto que ha ocurrido en España, que además formaba parte de 2.200 peces gordos, que además han promulgado, hay que vacunarse todo el mundo, y resulta que ellos no estaban inoculados. ¿Por qué? Porque sabían de sobra lo que está ocurriendo. Esto es un escándalo. En cualquier país del mundo esta gente estaría en prisión, o mejor dicho, ejecutados en una plaza pública y delante de todos, mientras que comíamos palomitas, ¿verdad? Pues no solo se ha dado, evidentemente, en nuestro país. En Estados Unidos ha ocurrido lo mismo. Miren ustedes la siguiente noticia. El doctor Paul Alexander es asesor de COVID de la Casa Blanca. Dice, varios altos funcionarios, médicos senior y directores ejecutivos recibieron tarjetas de vacunas falsas, es decir, pasaportes COVID, después de rechazar la inyección, como si estuvieran vacunados, pero tú a mí me das el pasaporte. Y por supuesto, no crean ustedes que su presidente sea inoculado de nada. Además, sepan que determinados lotes estaban marcados con determinados códigos o codificación VIP y probablemente llevaran algún tipo de distribución salina sin ningún tipo de tóxico, del tóxico material que ya conocen. ¿Eh? a ellos no lo iban a marcar. Han sido los capos que han hecho posible la operación y lógicamente no iban a salir mal parados, ¿verdad? Son los colaboradores. El doctor Paul Alexander es asesor de COVID de la Casa Blanca y profesor asistente de la Universidad de McMaster, dice que a varios altos funcionarios, incluidos médicos senior y directores ejecutivos, se les emitieron tarjetas de vacunas falsas después de rechazar las vacunas de ARN mensajero. Ya saben ustedes que ARN mensajero aquí no hay nada, ¿eh? Que es una tapadera más. Continúa diciendo que esto es extremadamente preocupante y que los altos funcionarios fueron considerados demasiado valiosos para el hospital como para perderlos. Fíjense ustedes cómo sabían realmente, que, y lo ha publicado además en un Twitter, cómo sabían perfectamente que esto provocaba muertes. Como para perderlos. De ahí las tarjetas de vacunas falsas y la evasión de mandatos. Bueno, esto es increíble. Esto es increíble. El que no conoce esta información, pues desgraciadamente van directos al matadero, como siempre decimos, ¿verdad? Esta noticia que vamos a ver ahora me ha llamado la atención, pero antes vamos a ver otro vídeo. Sí, aquí hay un... Lo pondremos después, que es un vídeo de Corona 2 Inspect, que habla del procedimiento MAC. Este vídeo hay que repetirlo cada cierto tiempo, ¿vale? Pero antes vamos a ver otro de los que tenemos preparado para hoy. De modo que Klaus Schwab habla de que el futuro lo crean ellos y que lo tienen todo bajo cargo, prácticamente lo tienen todo atado. ¿Y por qué? Se lo dice él directamente. Look at our stakeholders. We have business, of course, if I look at our stakeholders, we have business, of course, as a very important audience, and we have politics, we have continuous partnerships with many governments around the world, and of course we have NGOs, we have trade unions, we have all those different parts. Media, of course, and very important experts and scientists and academia. Because if we are looking at the future, I think we should look at new solutions, and the new solutions will be very much driven by technology. Por el desarrollo tecnológico, mejor dicho, por la nanotecnología. Developments. And you even have religious leaders, right? We have religious leaders, we have social entrepreneurs, very important social entrepreneurs. Lo tienen todo. Tienen a los jóvenes líderes mundiales, que han sido formados por ellos, que después han sido presidentes de gobierno en cada uno de los países, o usted creía realmente que votaba a una persona. No, ya le dan las 4 o 5 candidatos, que pasan además por el Club Bilderberg, para que usted vote en función de, bueno, recoger todo el arco, el que se sale del sistema y se va para los extremos, ya te crean también a vos y te crean a Podemos para que todos queden englobados en el bipartidismo, ¿verdad? Donde tienen izquierda, derecha, centro, extrema derecha y extrema izquierda. Ahí queda englobada toda la sociedad. Pero todos están de acuerdo con el pinchazo y el pensamiento único. La Agenda 2030. Hoy me han pasado un meeting de alguien que ha estado escuchando, no sé por qué, un meeting de precisamente de Vox, creo de su máximo mandatario, y no para que ustedes escuchen el desarrollo del meeting, porque a mí ya me da asco literalmente escuchar a cualquiera de esta gentuza, con independencia del partido que gestionen, pero la circunstancia que se ha dado es que en 2 minutos del meeting ha habido 2 desvanecimientos y uno de ellos ha muerto después. Incluso el propio Abascal ha llamado al médico en 2 ocasiones en 2 minutos de tiempo. Por supuesto, un meeting al aire libre, recibiendo la radiación en sus dosis de grafeno. Voy a recuperar ese vídeo, lo vamos a poner después, pero antes quiero que vean este interesante vídeo de Mick Andersen, un científico como la copa de un pino, que en algún momento, si tenemos oportunidad y toda la situación sale a favor de la humanidad, ustedes realmente sabrán quién es, porque él mismo se dará a conocer. Y aquí nos habla del fenómeno MAC, cómo surge las direcciones MAC en las personas inoculadas con este material y con esos patrones artificiales microtecnológicos. Presten atención porque es un vídeo muy importante. Os, soy Mick Andersen, el autor de Corona 2 Inspect. En esta ocasión, a petición vuestra, intentaré ofrecer una visión resumida del asunto de las direcciones MAC. Para ello abordaremos los siguientes puntos: a. Explicación del fenómeno MAC. B. La red intracorporal de nanocomunicaciones. C. Posibles consecuencias, aplicaciones y usos. A. Explicación del fenómeno MAC. En primer lugar responderemos a la pregunta ¿qué es una MAC? MAC son las siglas de Media Access Control, o lo que es lo mismo control de acceso al medio, que es un código de 48 bits, que identifica a un dispositivo que se conecta a una red, por ejemplo local o internet. Este código se divide en 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales. Los 3 primeros, conocidos como, o UI, corresponden al identificador del fabricante del dispositivo. Los 3 últimos bloques, también denominados, NIC, son el número de serie o bien identificador del dispositivo propiamente dicho. Por tanto, ¿qué es el fenómeno MAC? Se trata del fenómeno observado en las personas inoculadas con vacunas COVID-19, por el cual emiten direcciones MAC a través de una red inalámbrica Bluetooth. Estas direcciones MAC, a diferencia de las de un dispositivo normal, se caracterizan por no tener identificador de fabricante conocido, dicho de otra forma, son desconocidas. Sepan ustedes que toda la literatura científica, que la tienen ustedes en la página de laquintacoluna.net, recogen protocolos de direcciones MAC utilizando como interfaz precisamente este material maravilla, el óxido de grafeno reducido. Esto se puede comprobar en cualquiera de las bases de datos de MAC de fabricantes. De esta forma, se puede discernir que la dirección MAC no corresponde a ningún fabricante de electrónica. ¿Cómo se descubrió? Después de iniciarse el programa de vacunación masiva de la población, muchas personas comprobaron que al activar el Bluetooth de su teléfono, con objeto de emparejar otro dispositivo, aparecía una larga lista de direcciones MAC anónimas, que no parecían corresponder a dispositivos conocidos. Voy a hacer aquí una parada respecto a esta pregunta que es bastante importante. ¿Cómo van con ropa antirradiación exhaustivamente todos, esos trajes de chaqueta que llevan, van con zonas blancas, con inhibidores de frecuencia como este, por donde pasan, especialmente por el tema del secreto de las comunicaciones, apantallan el lugar y crean zonas de cobertura cero o zonas blancas que le llaman, un paraguas electromagnético, y por supuesto no están inoculados, por lo tanto no llevan el marcador para absorber la radiación y catalizarla, provocando todos los daños que generan en el resto. ¿Lo entienden? Seguimos. No eran impresoras, ni auriculares, o bien otros teléfonos. Sencillamente, eran direcciones MAC dinámicas o variables, cuyo periodo de emisión también resultaba variable. Este fenómeno alertó a los investigadores independientes de todo el mundo, para tratar de analizar qué estaba ocurriendo. Sospechando que la causa del fenómeno fueran las vacunas, se desarrollaron estudios como el de Germán Sarlange y su equipo. En su trabajo se demuestra que las direcciones MAC anónimas son emitidas por personas vacunadas, a diferencia de las personas no vacunadas que no presentaban ningún tipo de emisión inalámbrica. Esto se comprobó en condiciones ambientales adecuadas y con medios técnicos de observación de señales Bluetooth de baja energía, también conocido como BLE. Cualquier persona con un teléfono móvil Android puede experimentarlo por su cuenta. Si activa la función Bluetooth y selecciona la opción vincular nuevo dispositivo, observará que aparece una lista de dispositivos conocidos y otros desconocidos, que se encuentran próximos a su radio de acción. Cabe destacar también que las últimas actualizaciones de Android, en algunos casos, están desactivando esta capacidad de su teléfono. Para revertirlo, deberá activar las opciones de desarrollador del teléfono y comprobar que no están desactivadas las opciones relativas al Bluetooth, en concreto la opción de visualización de MAC sin nombre. En teléfonos Apple también se puede comprobar si se instalan aplicaciones como BLE Scanner. Un experimento sencillo que cualquier persona puede hacer es buscar un tramo de carretera con poca circulación y baja velocidad, en el que no transiten habitualmente personas a pie en las inmediaciones. Sitúense en una ubicación segura en la que puedan observar el tráfico de un vehículo en ambos sentidos de la carretera. Activen su Bluetooth y observarán que las personas vacunadas que circulan con su vehículo aparecerán al aproximarse al punto en el que se encuentran y desaparecerán al alejarse. B. La red intracorporal de nanocomunicaciones inalámbrica. Si asumimos que el fenómeno MAC está probado, y que las personas vacunadas emiten estas direcciones, visibles a través del protocolo Bluetooth, entonces, parece lógico pensar que las vacunas son las responsables de este efecto. Esto es cierto, aún más si cabe, cuando las primeras observaciones del fenómeno se producen justo después de iniciarse el plan de vacunación de la población. Dicho de otra forma, se encuentra de forma muy clara y evidente una relación de causa y efecto, que no puede ser obviada de ninguna de las maneras. Por tanto, cabe hacerse la pregunta, ¿qué hay en las vacunas, que sea responsable del fenómeno de emisión MAC? Lo único que puede estar causándolo es la presencia de una red intracorporal de nanocomunicaciones, de acuerdo a la literatura científica consultada. ¿Cómo se puede definir? Una red intracorporal de nanocomunicaciones es una topología de dispositivos de escala micro o nano, que se encuentra presente dentro del cuerpo humano, y que mantienen una comunicación bidireccional en sentido ascendente o descendente. Esto es, hacia afuera del cuerpo, para emitir datos, o bien, hacia adentro, para recibir instrucciones. La finalidad de la red intracorporal es muy variable, por ejemplo usos biomédicos, que favorezcan el control de los parámetros fisiológicos, ritmo cardíaco, presión sanguínea, niveles de glucosa, frecuencia respiratoria. Y además neuromodulación, neuroestimulación, interacción con el funcionamiento de órganos vitales, medición e interacción de neurotransmisores, alteración de la actividad eléctrica cerebral. Es bien complicado inferir cuál de estas aplicaciones, si no todas, son las que se han predefinido para esta red intracorporal. De eso hablaremos en el último apartado de esta exposición. Ahora, vamos a describir la topología de la red intracorporal, es decir, los dispositivos conectados a la red. Para ello, se enunciarán desde el dispositivo a más bajo nivel, hasta el más complejo a mayor nivel. 1. Nanonodos. Los nanonodos, también denominados nanosensores, son objetos de escala nanométrica, que muy difícilmente podrían ser observados al microscopio óptico, a menos que conformen clústeres. Su función es la de propagarse a través del sistema cardiovascular del cuerpo humano, arterias, capilares y corazón, con la finalidad de facilitar la propagación de las señales inalámbricas de la red intracorporal. Para poder llevar a cabo esta función principal, los nanonodos deben contarse por miles, con objeto de estar presentes en cualquier punto del flujo sanguíneo. Por tanto, cabe preguntarse qué material presente en las vacunas sería el responsable de crear estos nanonodos. La hipótesis más probable es que sea a través del óxido de grafeno, cuya descomposición se produciría de forma gradual, formando los conocidos puntos cuánticos de grafeno o GQD. Por cierto, ven ustedes aquí el material del análisis que hizo en el año pasado el doctor Campra, en el informe preliminar. Presenta esos pliegues característicos en formato bidimensional, justamente como lo mismo que hemos visto en los inyectables de hoy, en tres anestésicos locales dentales. De esta forma, con una cantidad relativamente pequeña de grafeno, sería factible crear miles de puntos cuánticos de grafeno, como producto de la descomposición de láminas más grandes, provocando su diseminación por todo el cuerpo, hasta alcanzar un tamaño suficientemente reducido como para no ser afectado por el sistema inmunológico. Por otra parte, el grafeno, como ya es conocido, posee propiedades superconductoras, y cuando se reduce a una escala nanométrica, también adquiere propiedades cuánticas, que le confiere la capacidad de propagar señales o pulsos, como si de una antena se tratara. De hecho, está demostrado que el grafeno es capaz de absorber la radiación electromagnética y amplificar las señales de gigahercios a terahercios, lo que lo convierte en el material ideal para conseguir la propagación deseada en la red intracorporal. 2. Micro o nanosensores. Los sensores en ambas escalas, son descritos en la literatura científica como dispositivos sencillos para el control de parámetros fisiológicos, la recolección de señales eléctricas, evaluaciones métricas y cuantitativas en el cuerpo humano, pero también como interfaz de interacción con órganos diana. Por ejemplo, los micro/nanosensores pueden conformarse con una trama de nanohojas de grafeno y nanotubos de carbono, o bien fibras de carbono. Estas tramas se adhieren a las paredes del endotelio, del sistema cardíaco y arterial, e incluso en el tejido cerebral, por su capacidad para superar la barrera hematoencefálica. Una vez establecidas, generan rutas de conducción eléctrica, equivalentes a los cables de un circuito, lo cual, unido a la capacidad superconductora del material, se convierte en un transistor de efecto de campo. Esto permite sensar los pulsos eléctricos del órgano con el que está en contacto, por ejemplo, el corazón, el cerebro o el tejido alveolar en los pulmones, pero también, interactuar emitiendo descargas eléctricas, debido a que también pueden actuar como supercondensadores, debido a las propiedades piezoeléctricas que poseen. En este sentido, actuarían como interfaz, ya que ante una determinada señal en la frecuencia adecuada, podrían desencadenar estas operaciones de descarga. Esto aplicado a órganos tan sensibles como el corazón, e incluso el sistema respiratorio, podrían causar sensación de ahogo, desvanecimientos, arritmias o ataques cardíacos. En el caso del tejido cerebral, la literatura científica es muy profusa, y recoge multitud de experimentos y pruebas con nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno y óxido de grafeno, para actuar como electrodos, capaces de actuar como puentes entre neuronas y estimular su actividad eléctrica, lo que permite, de facto, crear axones artificiales e influir en la segregación de neurotransmisores. Es de suponer que esto permitiría interferir el correcto funcionamiento de la psique de la persona, monitorizar la conductividad eléctrica de las regiones del cerebro, alterar el comportamiento, su pensamiento, conducta, etc. 3. Micro o nanorouter. Son dispositivos cuya función es recopilar y procesar los datos obtenidos a través de los nanonodos y nanosensores, encargándose de enviar y propagar la información al micro o nanointerfaz, a fin de que los datos se transmitan de dentro hacia afuera del cuerpo. También puede actuar en sentido inverso, es decir, de fuera hacia adentro del cuerpo, para lo cual, recibirá la señal del micro barra nanointerfaz, decodificándola y enrutándola, para retransmitirla al resto de elementos de la red intracorporal. En muchas referencias consultadas, estos router constan de microantenas o nanoantenas plasmónicas, circuitos de transmisión, codificación y decodificación de señales, de acuerdo a un protocolo MAC, que determina las reglas de construcción de los mensajes y las emisiones de la antena. Además, estos micronanorouters son los encargados de traducir las señales de más bajo nivel, producidas por los micronanosensores y micronanonodos, señales conocidas como TSOOK. Las señales TSOOK son las más reconocidas en todos los artículos científicos sobre redes intracorporales, debido a que tienen un bajo coste energético de emisión. También por su sencillez, debido a que se trata de señales binarias, que recogen pulsos eléctricos con valor 1 y silencios con valor 0. De esta forma, las variaciones de potencial y pulsos sensados por los micronanosensores y micronanonodos en todo el cuerpo, pueden ser transmitidos en TSOOK, de forma que puedan ser recibidos por el micronanorouter. Según la literatura científica, los micro-nanorouter podrían ser la clave del fenómeno de las emisiones MAC, puesto que los datos que se envían de dentro hacia afuera del cuerpo humano, se transmiten de acuerdo a un protocolo de acceso al medio, que determina cabeceras, estructuras de los paquetes de datos, codificación, mapa de saltos de frecuencia, cifrado, etc. El hecho de poder detectar direcciones MAC, significa que muy probablemente, los diseñadores de la red intracorporal, la concibieron para utilizar protocolos Bluetooth de baja energía, también conocidos como BLE, Bluetooth Low Energy. Sin embargo, el hecho de poder ver y detectar esas MAC en el teléfono móvil, no significa que empleen exactamente los mismos protocolos, de hecho, no es posible enlazar o conectar a los dispositivos MAC anónimos. 4. Micro o nanointerfaz. Es definido en la literatura científica como un dispositivo híbrido, encargado de captar las señales emitidas desde el exterior y transmitirlas hacia el interior, o bien realizar el proceso inverso hacia el exterior para emitir datos. Su función es la de traspasar la barrera de la piel, que reduce en gran medida la efectividad de las emisiones, por tanto podría considerarse un repetidor y amplificador de señal. Este dispositivo mantiene comunicación con los micronanorouter, reproduciendo la transmisión de los paquetes de datos, de acuerdo al protocolo MAC. El alcance de las emisiones del micronanointerfaz es limitado, según la bibliografía consultada, en concreto de unos pocos metros, debido a la mitigación de la señal provocada por las capas de la piel. Sin embargo, tampoco es necesaria una gran distancia de emisión, teniendo en cuenta que el destinatario de las señales es el teléfono móvil del usuario, también conocido como puerta de enlace, que se encargará de transmitir los paquetes de datos a uno o varios destinatarios por medio de Internet. 5. Puerta de enlace o gateway. Como se ha indicado antes, el objetivo de las emisiones desde el micronanorouter y el micronanointerfaz es alcanzar la puerta de enlace, reconocida en diversas publicaciones, como el teléfono móvil, una tableta o dispositivo wearable con conexión a Internet. C. Posibles consecuencias, aplicaciones y usos. En este epígrafe, realizaremos un ejercicio de imaginación, para tratar de advertir los posibles usos y aplicaciones de la red intracorporal. Así que los enumeraré en lo sucesivo. 1. Neurosupervisión. La disposición de nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno en el tejido neuronal, facilitaría la monitorización de la actividad cerebral. Téngase en cuenta que la actividad cerebral, puede leerse a partir de las señales eléctricas de las distintas áreas del cerebro. Por tanto, esas señales podrían ser conducidas a través de la red intracorporal, para generar un flujo de datos que fuera transmitido hacia el exterior del cuerpo y remitido a servidores remotos, para su interpretación automática, usando técnicas de Big Data y Machine Learning. De esta forma, se podría tener un conocimiento de los estados de ánimo de las personas, sus pensamientos, conductas, estados, etc. 2. Neuromodulación. Implica la interacción en la psique humana a través de la modulación eléctrica de una o múltiples zonas del tejido cerebral, de acuerdo a unos patrones preconcebidos. Esto es posible si los nanotubos de carbono y nanohojas de grafeno en el tejido neuronal reciben los pulsos eléctricos adecuados, lo cual creará corrientes electromagnéticas que alterarán el funcionamiento normal del cerebro, desarrollando la conducta, emoción, estado de ánimo, e incluso pensamiento deseado. Bueno, lo vamos a dejar aquí, es un poquito más largo. Lo hemos colgado íntegramente en el canal de Telegram de la Quinta Columna TV. Se explica de forma muy detallada, técnica también. Es fácil entender o entendible por aquellos que llevan mucho tiempo en el canal y han ido asimilando el conocimiento de forma progresiva en función de qué es el óxido de grafeno, como derivado del grafito y del grafeno en última instancia, cómo se puede utilizar como interfaz, cuáles son algunos patrones artificiales que se han sido identificados en la literatura al combinarlos además con lo que hemos visto en la vacuna Pfizer, por ejemplo, y en función de todo ello se da con el fenómeno de la neuromodulación o neuroestimulación, que es sencilla y llanamente controlar conductualmente a una persona. Y es que el grafeno rompe la sinapsis neuronal, tiene capacidad para borrar recuerdos como si fuera una memoria flash, como si fuera un pendrive, donde se pueden insertar, como digo, instrucciones, que son programas que una inteligencia artificial va a determinar para, en este caso, los vacunados, desgraciadamente. Vamos a ver algunas de las noticias que quedan por dar en el día de hoy. Una de ellas es una alerta alimentaria. Tenemos un día sí y otro también alertas alimentarias o alertas sanitarias por parte del gobierno. Todo esto lo hacen con la única intencionalidad de que usted crea que de alguna forma nos están cuidando y que se preocupan por su salud. Entonces, jamás van a retirar el veneno introducido en todo tipo de inyectables, este grafeno o el óxido de grafeno reducido, pero van a retirar chocolates porque tienen trazas de avellana y puede haber personas que sean alérgicas, etc. Y así la gente piensa que están cuidando su salud. Recuerden que la hipocresía es el mayor grado de la mentira compulsiva de esta gente. Alerta alimentaria. Una vez más, Sanidad retira más chocolates distribuidos por toda España. La AESAN, que es la Agencia Española de Sanidad Alimentaria, bueno, amplía el aviso de hace 2 semanas que implicaba a 11 conocidas marcas de productos de chocolate. Y siempre se darán cuenta ustedes que utilizan los números 11, 33, 66 casos de viruela del mono. Lógicamente son inventados, son números masónicos, son claves de las logias además a las que pertenecen, ¿de acuerdo? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ampliado la alerta dictada el pasado 18 de mayo relativa a la presencia de proteínas de cacahuete en más de 100 productos de chocolate. Bueno, yo desde aquí lo que digo es lo siguiente. Si prohíben el chocolate, aparte de que es antioxidante y tiene una fuente rica en magnesio, que es tan importante, consuman usted chocolate. Justamente lo contrario de lo que suelen decir. Recuerden cuando hablaban del tema de los mariscos, etc. Recuerden cuando hablaban de los caracoles. Los caracoles tienen 32 principios antioxidantes. El zinc está presente especialmente en los mariscos. Y el zinc lo que hace es elevar los niveles óptimos de glutatión, que es el antioxidante maestro de forma endógena. Por lo tanto, si dicen A, ustedes hagan B. Y cuando digan B, ustedes hagan A en todo caso. Más que nada, utilicen sobre todo su inteligencia por encima de cualquier otra cosa. Es fácil saber cuándo todo es un bulo, sobre todo cuando viene de la versión oficial y cuándo no. Por supuesto, el aviso de la Junta de Andalucía sobre la tercera dosis. Dice, la inmunidad no es duradera para siempre, ¿eh? Sobre todo ante las variantes que puedan venir. Porque recuerden ustedes que esta vacuna sirve también para las variantes, pero nos decían que tenía un escape vacunal a la Omicron, a la XT o la XL, no sé cómo se llama. En fin, ni me interesa porque lógicamente son mentiras. Justificaciones de las muertes que provocan precisamente con el inyectable. Incluso nos dicen ahora que también sirve esta para el virus de la viruela del mono, que es un oxivirus. Es otra especie. No tenía escape vacunal para variantes de la propia especie del coronavirus, pero, sin embargo, sirve para el oxivirus, que es el que genera el supuesto virus de la supuesta viruela del supuesto mono. Es decir, la imaginación de esta gentuza no tiene límites, pero su capacidad pensante como seres humanos está por encima de poder ver un programa de Sálvame, etcétera. Porque créanme que esa programación mediática durante 40 años, a toda la población, los toros, el fútbol, el Sálvame, solo es para idiotizar más la poca capacidad pensante que ya tienen muchos, la mayoría inoculados. Bueno, esta la quitamos, esta noticia, vacunas COVID. Un artículo que voy a leer donde vuelven a criminalizar el ser humano como si tuviera la culpa de todo. Recuerden que esto es una desgracia contra la humanidad. O sea, todo lo que se está haciendo es contra la humanidad por parte de un grupo elitista. Muchas veces pensamos que ni siquiera son humanos, pero los humanos están condenados a extinguirse, dice un tal Enrique. No están condenados a extinguirse, los quieren extinguir. Y a este tipo de publicaciones le dan toda la publicidad. El paleontólogo y biólogo evolutivo y editor de la revista Nature, por eso lo ocupa, indicó que la humanidad podría ser ya una especie muerta caminando. Igual que George Soros, estamos a punto de desaparecer como civilización. Mientras tanto, los del plandemio climático, el cambio climático quiero decir, nosotros aquí le llamamos el plandemio climático, quieren hacer ahora bosques inteligentes. ¿Y cómo lo hacen? Con el Internet de las cosas. Van a conectar también a los bosques, con la única intencionalidad de que usted no tenga salida alguna. Si sale de la jaula de los campos de concentración, de lo que han hecho llamar ciudades, donde han ido introduciendo al ser humano, a la vez que no te dejaban tener pollos por la gripe aviar, que no te dejaban tener cochinos por el virus M, que viene después, perdón, conejos, que no te dejaban tener cochinos por la gripe porcina, vacas por la lengua azul o las vacas locas, lógicamente todos son inventos. Que va a pagar un impuesto del sol por las placas solares, que va a tener que legislar el pozo, que incluso se prohíbe ya el cultivo en algunos países, pues si usted tenía la intención de abandonar la ciudad por el fenómeno de la radiación, porque te van a enfermar y a chicharrar literalmente como un pollo con microondas, también te lo pasan ahora al bosque. Miren ustedes, bosques inteligentes, lo que faltaba. ¿Cómo se están convirtiendo los bosques en entornos digitales? El proyecto Smart Forest investiga los impactos sociopolíticos de las tecnologías digitales que monitorean y gobiernan los entornos forestales. ¿Financiado por quién? Por el Consejo Europeo de Investigación y con sede en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge. ¿Quiénes son esta gente que se creen con la capacidad de contaminar nuestros bosques, nuestro ecosistema, nuestra biología humana? ¿Acaso son humanos? Nos preguntamos muchas veces. Bueno, pues esta es la noticia. ¿No creen ustedes que esto es moco de pavo? Fíjense lo que publican, por otra parte, los mentirosos, que es como se le llama en la quinta columna. El 53,2% de la ciudadanía cree que hubo demasiada información durante la pandemia, según un estudio. Cuando ustedes escuchen la palabra según un estudio, que ni siquiera te dicen cuál es, y además quién lo financia, échense a temblar. ¿A qué te están diciendo que más de la mitad de la población piensa, según una supuesta encuesta, que había demasiada información? No, había demasiada desinformación, y la sigue habiendo, durante el genocidio. De hecho, implantáis desinformación para camuflar un genocidio por una pandemia. ¿Vale? Esta es la lectura de interpretación real que tienen que hacer ustedes para entender la realidad. Lo otro es vivir en un mundo inexistente que además lo conduce a la muerte y a la enfermedad, como ya sabe. Siguiente noticia. El cambio climático. El plandemio climático. La ciudad en el Reino Unido que está desapareciendo por el cambio climático. Ven ustedes ya que las nubes lo están cubriendo todo. La tierra está agrieteada. Los pobladores de Fairbourne se han clasificado como refugiados de la crisis climática porque su ciudad natal está desapareciendo debajo de las olas. Y la culpa es del cambio climático. ¿Ven ustedes? Recuerden que la mayoría de procesos de lluvia, de tempestades, se hacen con geoingeniería. Esa tecnología existe desde hace décadas, además. Siguiente noticia. El cambio climático ya amenaza a los sistemas de salud. Ya hay muertes súbitas. Nos dicen ahora en recién nacidos, pero inyectados. Eso es un detalle que se lo pasan por alto. Pero es por el cambio climático. Y si no, por razones congénitas, la genética. Se ha confabulado ahora últimamente. Es más, utilizan la otra farsa que viene de camino para achacarla con el cambio climático, porque la gente se está preguntando, oiga, va a venir todo ahora de golpe, el virus de la viruela del mono no estaba extinguida, ahora de un mono, ¿quién la han traído? Los inmigrantes, dirán algunos, y ahí entra el juego, digamos, xenófobo de algunos partidos políticos también. Pues la siguiente noticia dice, ¿qué tiene que ver el cambio climático o está agravando el cambio climático la recurrencia de enfermedades como la viruela del mono? ¿Ven ustedes? Aquí tienen ya los picores, las urticarias, que después forman eritemas y ampollas, que son síndromes o lesiones de un síndrome de radiación aguda, lesiones cutáneas. Pues aquí hablan de humanos o zoonosis, es decir, las enfermedades que supuestamente son traspasadas de animales a humanos. Ahora se han vuelto todas locas, todas han mutado, el coronavirus, el murciélago, el pangolín, el mono, el conejo le pasará algo, la gripe aviar, los pollos le van a contaminar, todo. Justamente de todo aquello que se alimenta de mal. Evidentemente todo esto es una gran mentira mayúscula de la que el ser humano consciente jamás deberá caer de nuevo. Esperemos que sea inteligente en este caso, que le pusiera la primera piedra, tropezara con la segunda también, con la tercera dosis y con la cuarta, pero que no lo haga ahora con la viruela del mono, porque ya hemos analizado esa vacuna y tiene lo mismo. Más grafeno, y probablemente introduzcan la microtecnología, porque la estrategia es sencilla. Es decir, mucha gente no se fió de la vacuna porque decía que se había hecho muy pronto, y no, aun creyendo que había realmente un agente biológico. Pero ahora utilizan una vacuna, la de la viruela, que es la que más tiempo tiene. Esa ya tiene confianza, ¿verdad? Por lo tanto, muchos irán de golpe a ponérsela, confiando en las agencias reguladoras del medicamento, confiando y sin dudar de instituciones como la EMA, etc. Otra noticia relacionada con el cambio climático. Son todas noticias de entre ayer y hoy. No crean ustedes que las buscamos al uso. Google afirma estar cerca... Perdón. Esta no es del cambio climático, de lograr una inteligencia artificial de nivel humano, pero no nos había superado ya. DeepMind, es decir, mente profunda, ha presentado un programa capaz de realizar más de 600 tareas. Las labores más difíciles para crear una inteligencia similar a la humana están resueltas. Recuerden que el objetivo es decir que la inteligencia artificial se va a presentar prácticamente como si fuera un dios y que si pasa algo malo la culpa será de la inteligencia artificial, pero alguien la programa. Bueno, otra noticia, o mejor dicho, un artículo interesante es este de aquí. Nosotros hemos hablado mucho de la capacidad del grafeno para convertir las microondas en energía eléctrica, ¿verdad? No es que hayamos hablado nosotros, es que lo hace. Este panel, dice ahora, convierte el azúcar del cuerpo en electricidad para poder tener implantes diminutos. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hecho ese panel? Ese panel no convierte el azúcar en electricidad. Ese panel es de grafeno y lo que hace es convertir las microondas de fuera en energía eléctrica dentro del cuerpo para implantes diminutos que usted ya tiene si está vacunado con lo que han hecho llamar vacunas COVID dentro del cuerpo. ¿Lo entienden? Pero se dan cuenta cómo lo envuelven todo, mezclan el azúcar, la electricidad, un panel, pero no te dicen de qué material está hecho. ¿Se dan cuenta cómo los mentirosos siguen llevando a la mayor cantidad posible de gente a la enfermedad y a la muerte? Hay que ponerse en la mente de un psicópata, literalmente hablando, para entender el fenómeno de lo que estamos viendo. Y entonces, si ustedes piensan siempre mal, acertarán en este sentido. La siguiente y última noticia es esta de aquí, del Facebook. Dice, pasar la COVID de forma leve, es decir, incluso asintomática, dispara un 72% el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca. Ya están relacionando la COVID con problemas en el corazón. ¿Se dan cuenta? Es decir, ellos están relacionando la infección del SARS-CoV-2 con problemas en el corazón, insuficiencias cardíacas, a la vez de que nos hablan que los efectos secundarios de la vacuna son miocarditis, pericarditis, arritmias. Uy, uy, uy, uy, uy, qué mal huele esto, ¿verdad? Pues ustedes ya saben lo que lleva la vacuna, que no es una vacuna, ya saben qué se está inyectando a la población. grafeno. Ya saben cuál es la interacción del grafeno con el corazón. Lo hemos explicado muchas veces. Vamos a escuchar a Margarita del Mal. Otra que criminalmente están utilizando y que se está dejando utilizar para seguir engañando a toda la población. Estos son los capos del campo de concentración, de la granja. La COVID aumenta en un 72% el riesgo de morir de fallo cardíaco. Otro estudio de 2022 dice que pacientes de COVID tienen 16 veces más posibilidades de sufrir miocarditis que alguien que no la haya pasado, a pesar de que ya no hay nadie que pueda asegurar que no ha pasado la COVID. Exactamente. Con 2 años y medio de exposición al virus ya seríamos todos inmunes. ¿Dónde ha quedado el concepto de inmunidad colectiva o de rebaño? ¿Saben ustedes por qué lo llaman inmunidad de rebaño? Porque es precisamente eso lo que consideran a la especie humana. Ganado humano, un rebaño. Ya es hora de que nos rebelemos ante esa gentuza, que lo digo muchas veces, probablemente ni siquiera sean humanos, ni siquiera sean como nosotros. Seguimos, aunque utilizan a la plutocracia tecnócrata humana para hacer todo lo que nos hacen. Pero aún así, a cambio de favores. Los estudios dicen que haber pasado la COVID te pone en riesgo de sufrir un infarto de miocardio. También los estudios te indican como causa de infarto el estar alegre, también el estar triste, o dormir mal, o dormir bien, o hacer el amor, o la alimentación. Todo esto lo hemos visto aquí. Efectivamente, son estudios de universidades. Es decir, te dan todas las circunstancias posibles que puede ocurrir a una persona normal en cualquier momento de su vida, de forma que cuando alguien fallezca de un infarto, aunque tenga 15 años o 13, usted dirá, es que no se lavaba los dientes, porque también lo dijeron. Un estudio dice que si usted no se lava los dientes, tiene mucho más riesgo de sufrir infarto. Por el cambio de estación, por el cambio de hora, si se acuesta después de las 11 de la noche, si hace el amor, si tiene el corazón roto, si tiene el síndrome del corazón festivo, si está deprimido, si ha perdido su equipo, ¿eh?, y usted está enfadado. Yo qué sé, es increíble. Consumo de bebidas energéticas, cambio del calendario, que haga calor y sea un hombre, mujer por el hecho de serlo, el tamaño de los tobillos, la forma de sus orejas. La tomadura de pelo es bestial. A esta gente hay que colgarlos directamente a todos. A los que dan las noticias hay que colgarlos directamente a todos. Porque están matando y asesinando al género humano a la vez que le toman literalmente el pelo. No se dan cuenta ustedes. Seguimos. O el cambio de hora, o el cambio de estación, o el cambio climático. ¿Ven ustedes? Según los estudios, todo puede causar problemas al corazón. Todo menos la vacuna contra la COVID-19, de la que no hay estudios que hablen de su relación con las enfermedades cardíacas. Al contrario, además de no haber estudios, las agencias de verificación desmienten estudios que no existen y te aseguran que la vacuna no tiene nada que ver con el aumento de cardiopatías y el aumento de la mortalidad en toda Europa. La inyección no solo no es mala, sino que es buena, buenísima. Y no solo para la COVID, sino también para otras enfermedades que no tienen nada que ver con la COVID. Por ejemplo, la de la viruela del mono. Aunque las agencias de verificación ya se han encargado de desmentir los bulos que relacionan la vacuna del COVID con la viruela del mono, un estudio del CSIC asegura que la vacuna del COVID funciona también para la viruela del mono. Es decir, que la vacuna contra la COVID no causa la enfermedad de la viruela del mono, pero sí que previene de ella. La vacuna contra la COVID no es la causa de la viruela del mono, pero sí que es su consecuencia. Efectivamente, esto lo dijeron ayer, ¿eh? Lo pusimos ayer en el programa de La Quinta Columna. Esto es una auténtica vergüenza, es un disparate. Este hombre que aparece aquí, supuesto empleador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ni siquiera sabe hablar. Está mintiendo conscientemente, hablando titubea, no sabe lo que dice. No nos ha explicado el mecanismo mediante el cual la vacuna española de la COVID, que no llegó a comercializarse porque no tuvo la oportunidad, al parecer tiene doble capacidad protectora para la COVID, pero también para la viruela del mono, porque si la proteína espiga es tan específica que entra a través del endotelio, ¿cómo es posible que sirva para la COVID, para un coronavirus, cuando hay variantes que se le escapan, ¿eh? Es el escape vacunal del que nos hablaba el doctor César Carballo con esta vacuna, pero sirva para un osivirus, que es otro virus distinto, de otra especie, de la viruela del mono. Esto es increíble, el nivel de tomadura del pelo. Tendrán ganas, literalmente, como dijo el doctor Sevillano, de salirse de aquí, del mundo, ¿eh? De bajarse, de que esto se pare si es que está en movimiento, que ya no lo ponemos en duda todo, y bajarnos de aquí. Escúchenlo ustedes. Tiene doble funcionalidad, tanto frente a SARS-CoV-2 como frente al virus de la viruela. Efectivamente, porque tú lo dices. De mono. ¿Todo esto tiene sentido? Claro que no. Es un puto sinsentido. Es una tomadura de pelo. Es un cachondeo. Es un insulto a la inteligencia. Pero no podrán censurar este vídeo porque solo se muestran estudios emitidos por las mismas autoridades y noticias difundidas por medios oficiales. Nosotros estamos a favor de la ciencia oficial y en contra de la desinformación. Y para demostrarlo, vamos a participar del karaoke de esta campaña de identificación de infartos de miocardio, porque nadie está a salvo de un infarto al corazón. Nadie, nadie, nadie. La Sofi con la Ana un día venían del supermercado. Las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado. Es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Si sientes un beso en el pecho. Si sientes un beso en el pecho. O si el dolor llega hasta el cuello. O llega a uno o ambos brazos. Nadie está libre de un infarto. Claudio un día estaba regando, poniendo su jardín más bello. Y un gran dolor le dio en su pecho. Del corazón hasta su cuello. Es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Si sientes un beso en el pecho. Si sientes un beso en el pecho. O si el dolor llega hasta el cuello. O llega a uno o ambos brazos. Rafa casi dio vuelta a la parrilla. Oh. El brazo izquierdo mucho le dolía. Y aunque Francisco trajo una silla. Se dan cuenta ustedes que incluso ponen y utilizan a gente joven. Aquí están normalizando el hecho de que el infarto, que además muchos son arritmias, es una causa normal. Se dan cuenta cómo actúan, cómo dirigen literalmente a la población, cómo toman el pelo. Era un infarto que le venía. Si es un infarto al corazón. Es un infarto al corazón. Anda a la urgencia de inmediato. Anda a la urgencia de inmediato. Y que te atienda un doctor. Que atienda luego un doctor. Nadie está libre de un infarto. Nadie, nadie, nadie está libre de un infarto. Grandísimo trabajo de este hombre que además dio una conferencia, una ponencia con el trabajo de investigación de la Quinta Columna en Madrid, delante de periodistas y algunos científicos que también había. Algo que se agradece muchísimo. La danza de Cali. Habla de toda la situación que estamos viviendo y de algo más. Como ustedes ven, nadie está libre de un infarto. Están normalizando el hecho de que la gente vaya a fallecer por causas que puedan ser camufladas como infarto y accidentes cardiovasculares. Ustedes son gente consciente y despierta de lo que realmente está ocurriendo. Evidentemente, el que ha diseñado esta canción, pues es otro cómplice, porque lo que hacen esta gente es comprar literalmente a las personas. Las financian, incluso algunos piensan que están haciendo una buena labor. Y lo que están haciendo es extinguir al género humano, es decir, a nosotros, a nuestra especie. Lo vamos a dejar en el programa de hoy aquí. Hoy no ha tenido oportunidad de entrar el doctor Sevillano, no por ningún motivo negativo, sino porque está trabajando aún. Mañana probablemente lo tendremos en antena. Y como este canal, este directo, serán subidos todos al canal de Odise, probablemente a la finalización del mismo, y si no, a partir de mañana por la mañana. Todo el material que han visto ustedes aquí, igualmente, se subirá al canal de Telegram de la Quinta Columna, la Quinta Columna TV. Es como lo tienen que buscar ustedes en la red social Telegram, que hasta ahora permite menos censura que otras plataformas, porque de todas formas igualmente están eliminando, como ustedes saben, a seguidores. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Muy buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno de alta vibración de la Quinta Columna. Hasta mañana. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos.